Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, donde esta noche tenemos, Edu, buenas noches. Buenas noches. Un especial muy, muy especial, ni más ni menos que Street Fighter, el especial de Arcadia Gamers. Ahí está. Donde vamos a hablar de cada uno de los juegos que han salido para esta saga de Capcom, esta famosísima saga de Capcom, que se ha visto culminada este éxito con la nueva entrega de la saga Street Fighter 4. Algo que no mucha gente se pensaba que iba a salir, como yo, pero bueno, nos han dado la sorpresa. Al final te he dado la sorpresa, Edu, porque yo he dicho, va a salir, y al final ha salido. Mira, es cosa de la confianza, Edu, cosa de la confianza, tú entiendes. Bien, ¿qué vamos a tener esta noche, Edu? Vamos a tener mil cosas, vamos a tener un programa largo, pero largo, largo, largo, porque como bien he dicho antes, vamos a analizar y a explicar un poco sobre cada uno de los Street Fighters que han salido, que ya os digo, viendo la lista que hay, van a ser bastantes, muchos. Sí, empezamos a contar desde el primero hasta los Versus, hasta varias entregas que serían repetidas, pues son muchos Street Fighters. Muchísimos Street Fighters. Cerca de unos 20. Por lo menos, después hablaremos de cuántos en total. Pero sí, sí, Street Fighter es una saga muy longeva que lleva más de 20 años ya, sí, dando caña. Ya ha cumplido 20 años este año 2007. Una saga longeva, longeva, que nos da para eso, para hablar de mil rinconcitos que hay dentro del juego, mil cositas que hay tras el juego y mil anécdotas que podemos explicar también alrededor del juego. Es decir, tenemos para mucho tiempo y espero que estéis allí escuchando y bueno, y que os guste, ¿no?, este especial, que de verdad que hemos puesto muchísima ilusión, Edu, y muchísimas ganas. Sobre todo revelaremos secretos y anécdotas de toda la saga y el de por qué se sigue jugando aún. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué se sigue jugando aún? Será... Es la magia de Street Fighter. Es magia. Street Fighter es magia y sin ningún tipo de duda es una magia que a todos nos ha gustado, que llevamos 20 años tras ella y que no va a acabar nunca, o esperemos que no acabe nunca. No. En todo caso, os dejamos con esta canción, este rap Street Fighter con el que da el pistoletazo de salida a nuestro especial, y empezamos ya directamente con la introducción de este especial. Hasta ahora. Ya estamos aquí, ya ha acabado este pedazo de tema, Edu, que qué temazo y lo que nos espera esta noche. Como todos los temazos de Street Fighter, que se caracteriza también por una gran banda sonora. Una gran banda sonora, y además no solo eso, sino que además se caracteriza también por lo que vendría a ser un juego que ha pasado todas las fronteras y se ha convertido en parte de nuestra cultura, convirtiéndose en un personaje a la altura de Sonic o incluso Mario, quiero decir, Ryu y Ken, son personajes totalmente conocidos a lo largo de este mundo. Entonces, claro, si hay algo que caracteriza bien este juego es esas anécdotas de hace 15, 16 años donde cada uno de nosotros conoció el juego. ¿Cómo conociste tú Street Fighter, Tony? Por ejemplo, en mi caso, yo conocí Street Fighter pues en un camping, que no iba nunca a un camping, ¿no? De pequeño, pero estaba yo en un camping ahí tan campechano con mis padres comiendo y vi una recreativa donde un personaje tiraba kamehames. En este caso, mi personaje favorito, ni más ni menos que Ryu Hoshi. I want to know how to fix. I want to know the place where my soul is burning. Pues sí, Ryu Hoshi tirando kames, que claro, a mí me resultó extraño, ¿no? Quiero decir, una máquina donde había un personaje similar a lo que vendría a ser los personajes de Dragon Ball tirando kames, que al final, claro, vas creciendo y te vas dando cuenta que no tenía absolutamente nada que ver, que ese kame se llamaba Hadouken, o que los personajes no tienen absolutamente nada que ver con Dragon Ball, pero quizás ese fue el punto culminante de enamorarme de la saga, ¿no? El ver a personajes tirando ondas, como es en este caso Ryu, o Ken, o Sagat, o quien sea con sus ondas, en este caso Hadouken. Es un momento que yo recuerdo con mucho cariño, ya que me fui de ese camping llorando porque quería jugar y mis padres no me dejaron. Pero según fueron avanzando los años y jugando a Street Fighters, ya sea en Super Nintendo con amigos o incluso con familiares, no sé, hay una cosa curiosa que Edu recordará, porque no sé si lo saben los oyentes, pero Edu y yo nos conocemos ya desde hace por lo menos 18 o 19 años, por decir una fecha. Por decir una fecha, sí. 4 o 5 años tendríamos cuando nos conocimos. El caso es que Edu sabe que yo hasta los 12 años no fui capaz de ejecutar mi primer Hadouken. Efectivamente. Una cosa un tanto curiosa, ¿no? Para la gente que, bueno, que empiezas a jugar y todo el mundo sabe hacer Hadouken, ¿no? Pues yo, hasta que no estaba bien crecidito, en plena pubertad, no emprendí a hacer Hadouken, Shoryukens y demás, gracias al Street Fighter 2 de Game Boy. Una cosa así, sí, encima vaya debug. Que vaya versión. Vaya debug. Pero sí, la cosa fue así, no, ¿para qué nos vamos a engañar? El caso es que cuando ya aprendí, o sea, si ya me gustaba el juego sin saber hacerlo, que ya tenía un cariño especial a la saga, pero un cariño muy, muy especial, o sea, ya el tema de ejecutarlos ya fue lo que me hizo explotar. Y empezar a jugar y a jugar y a jugar en siempre que podía y disfrutar cada momento de este título, porque es que si algo disfrutas de Street Fighter es que cada momento es espectacular. También recuerdo con cierto cariño ese momento en casa de Edu jugando al Street Fighter Alpha 2, cuando nos pasamos el juego con Ken, la primera vez en tu casa, Edu, seguro que lo recuerdas. Qué bueno. Que ese día hice un custom combo, ya explicaremos más adelante que es un custom combo, de 17 hits, con patada baja. Que es una puta mierda, o sea, quiero decir, en su día, claro, ves 17 hits y yo me emocioné y dije, ¡guau, 17 hits! ¡Qué guapo! Pero en realidad no vale para nada, porque no quita absolutamente nada. 16 hits de custom combo en el Alpha 2, pero mira, son recuerdos así graciosos que siempre los tienes ahí en mente, que cada uno tiene los suyos y que cada uno tal. Por eso, Edu, ahora, ¿qué me vas a explicar tú? ¿Qué me vas a contar? Pues, cuando yo conocí a Street Fighter sería algo parecido a lo que has contado tú. Estaba en un bar y veía la recreativa y me quedaba viendo el demo, la pantalla de demo, iban saliendo personajes. Hasta que llegó un momento que salió mi personaje favorito. Salió mi personaje favorito, Sora. Que evidentemente con esta canción, ¿quién va a ser? Ken Masters. ¿Quién salió a la luz? Una anécdotita más de Ken Masters, y es que el aniversario de Ken Masters es el 14 de febrero, como que es tuyo. Mi cumpleaños también. Mira tú por dónde van los tiros, además, que flipa, ¿sabes? Por las cosas. ¿Ken Masters, Edu? Pues Ken Masters salió a la luz. Y claro, lo primero que vi de Ken Masters fue tirando un kame. ¿Qué pasó? Un tío con un kimono rojo, con el pelo rubio, tirando un kame. Como era pequeño, ya lo asocié con Goku. Como todo el mundo. Un chico rubio, tirando kames y con traje rojo. Entonces pues ya me dio la vena de jugar. Claro, evidentemente no pasé ni del primer combate. Y pues casualmente al lado de mi casa había una especie de videoclub, Radical Games. Oh, es verdad, que es verdad. Hace ya muchos años. Sí. Y claro, ahí estaba mi hermano todos los días, pues si jugando a Neo Geo, que si jugando a tal... Y un día vi una Super Nintendo con su Street Fighter 2. claro, dije, uy, este juego yo jugué en recreativas, me gustaba. Entonces ahí más o menos mi hermano me fue enseñando a jugar y le fue pillando gallinas el juego. Tanto que en Navidad mi hermano me compró una Super Nintendo y yo no hacía más que ir a Radical Games a alquilarme Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, cosa que hacía hasta cabrear a mi hermano. Dice, ¿por qué te coges siempre el mismo juego solo cambiando la velocidad o los personajes? Es absurdo. ¡Ay! Y yo, pero ¡qué gran pregunta! Digo, pero es que me gusta, no voy a hacer otra cosa. Sí. Al menos cógete el rápido, yo, pero es que me da igual, quiero jugar a Street Fighter. Sí. Me da igual, qué rápido, sale Ken, sale Ryu. Sí, yo hablando de Radical Games también me recuerda que mi abuelo, que en paz descanse, me llevaba también a Radical Games a los mediodías sin que mis padres lo supieran, porque mis padres no querían saber nada de consolas, y a escondidas me llevaba allí al Radical Games también a jugar los mediodías, pero no llegué a jugar tampoco mucho, no sé si fueron dos o tres veces, pero la verdad es que es un cariño también, un recuerdo muy especial, ¿no? Y son cosas así, Edu, es que Street Fighter yo creo que es de las pocas sagas de las que todo el mundo tiene cosas que contar, ya sea porque, no sé, podríamos hablar de un ejemplo característico, Mario Bros. Super Mario Bros. No existe esa competitividad dentro de Mario Bros. Quiero decir, no guardas ese cariño del día que gané a tal, el primer día que me salió tal. No. O sea, tú te pones a los mandos de un Super Mario Bros. O un Sonic y no hay más dificultad, entre comillas, que avanzar y pasar. En cambio, Street Fighter estaba ese cariño de ¿qué hay tras Street Fighter? Quiero decir, cuando te cargas a los 8 primeros personajes, ¿qué pasa después? Los 4 grandes de Shadowlo. Los 4 reyes. ¿Cuál viene después? No lo sabes. Entonces tiene una cosa realmente que te hace pensar, ¿no? Y creo que es uno de los grandes éxitos de esta obra de Capcom, que es el hecho del cariño y la dificultad a la hora de avanzar de este juego, que podría asemejarse a otros juegos de lucha posteriores, pero no anteriores. Claro. Nunca anteriores. Y Capcom dio ejemplo. Dio ejemplo y creó género, como ya pudo hacer con... Vale que está el debate de Alone in the Dark y demás, pero Resident Evil es un creador de género sin ningún tipo de duda, en este caso Survival Horror. Recordamos que Alone in the Dark no se considera un Survival Horror, se considera una aventura gráfica. Entonces, claro, Street Fighter, a pesar de que ya habían pocos, pero ya habían juegos de lucha anteriores a Street Fighter, desde el Karate Champs hasta Gear Kung Fu, un juego también muy recordado, que se le considera el antecesor a Street Fighter, cosa que yo no comparto, después hablaremos un poco de ello. Sí que es verdad que Street Fighter creó el género, y sin Street Fighter estoy seguro que SNK no habría seguido adelante. Claro. SNK, por ejemplo, por decir una, pero es que Namco y su Tekken... O Sega y su Virtua Fighter. Sega y su Virtua Fighter. Vale que Namco y Sega ya tenían sus cosas, pero en cuanto a género de lucha, seguro que no podrían haber avanzado más si no hubiera sido por la creación de este grande, de este Capcom que es Street Fighter. Y aparte los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en Sega, ¿por qué Akira tiene un kimono blanco y una cinta blanca? Sí, es que es evidente. ¿Por qué el archienemigo o el rival de Akira, que es Jackie Bryan, tiene un traje rojo y el pelo rubio? Sí, es que es evidente, o sea, Street Fighter crea el género, que lo mejora, lo depura y lo deja ahí, para que la gente pueda seguir haciendo sus cosas y mejorando y avanzando en esto que es la programación de videojuegos, que sin ningún tipo de duda, si no llegase por Street Fighter, nada de lo que estaríamos haciendo hoy, estaríamos haciéndolo, sin ningún tipo de duda. Quiero decir, ni tú ni yo estaríamos ahora mismo en este estudio grabando un especial de Street Fighter, ni yo creo que existiera Arcadia Gamers, para nada. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. Pues bien, Edu, casi que podemos empezar ya con la primera obra de la saga Street Fighter, en este caso Street Fighter 1, que empezaba en 1987. Vámonos con ella. We'll be right back. Es importante hablar de lo que ha creado Street Fighter, Edu, la creadora de Street Fighter, la todopoderosa. Bueno, la todopoderosa, Dios santo. Todopoderosa. Capcom, la creadora de Street Fighter, que se fundó en el año, allá por el año 1979, un frío 30 de mayo, porque seguro que hacía frío, porque lo digo yo. Ah, bien. 30 de mayo bien. De 1979, sí, sí. En Osaka. ¿Cómo mola Osaka, eh? Sí, todo está sí, en Osaka. Yo quiero ir a Osaka. Todo está en Osaka. La gente dice que Kioto, Kioto me come las pelotas. Osaka mola más. Claro, Osaka, Osaka. Quiero Osaka, SNK, Capcom, todas están ahí, las importantes. Están todas allí. Total, que Capcom se funda con el nombre de Capsule Computers. Capsule Computers, pero ¿qué es Capcom exactamente? Pues Capcom, amigos, según términos de la NASA. Sí, sí, Edu, de la NASA. ¿Qué? Es el hombre que se encarga de contactar con la persona que está en la cápsula de embarque. Ah, claro. Capcom. Vale, pero es que lo llaman Capcom. O sea, es todopoderoso. La persona que está hablando con el de la cápsula es todopoderoso. Cápsula Communicator. Ah, bueno, bien, el bueno. Caso sí, Capcom. Cápsula Computer, ¿vale? Y el primer juego de Capcom salió ni más ni menos que en el año 84 y estamos hablando de Bulgus. Luego, el gran éxito, uno de los primeros éxitos de Capcom fue ni más ni menos que 1942, ese shooter de la Segunda Guerra Mundial, espectacular. Pero, volviendo al tema Street Fighter, vamos a pillar uno de los momentos importantes de este Street Fighter y es ni más ni menos que el fichaje desde Konami de uno de los padres de Street Fighter, como otro, tantos otros, pero ni más ni menos que uno de los padres de la criatura oficial, ¿no? De la primera. Que es ni más ni menos que Yoshiki Okamoto, desde Konami, que ya vino de colaborar de Gear Kung Fu, el juego de lucha de Konami, que nos ponía en el papel de luchadores chinos que se enfrentaban en combates para ver quién era el mejor de todos. Solo teníamos un personaje para elegir, dicho sea de paso, Oolong, basado claramente en Bruce Lee. Uh-huh. Y bueno, Yoshiki Okamoto llegaba al barco de Capcom en 1986 para que en 1987, de la mano de otros dos grandes padres de esta saga, ni más ni menos que Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto, ambos directores del juego, fueran los que crearan Street Fighter, que sonaba tal que así. No es que suene mal, amigos, es que era así en su día. ¿Qué queréis? Es la relativa. 1987 era así, ¿qué le vamos a hacer? Pero, Edu, Street Fighter 1 es un juego un tanto anónimo, podríamos sí, decir. Digamos que casi nadie lo conocía. Es más, cuando se salió el Street Fighter 2, mucha gente pensaba que no había Street Fighter 1. Sí, sí, que era motivo de ni más ni menos comercial poner el nombre Street Fighter 2 a la saga. Pero no es así, Street Fighter 1 existió allá por el año 1987 y uno de los grandes logros del juego fue ni más ni menos que la implementación de los 6 botones. Sí, una medida un poco drástica al principio porque los recreativos no querían gastarse más dinero en una máquina de 6 botones. Sí, sí, entonces se implementó un sistema un tanto polémico que es el sistema de las ventosas. Street Fighter 1 se basaba en eso, en dos ventosas que nosotros podíamos pulsar y estas ventosas detectaban lo fuerte o lo flojo que le dábamos al mando. ¿Qué es lo que pasa? Que estos recreativos no duraron en circulación ni medio año, porque se rompían constantemente por lo bruto que era la gente jugando, cosa que no me extraña, no me extraña en absoluto. Pero al final el que triunfó fue ni más ni menos que la posición de 6 botones, 3 arriba y 3 abajo, que después sería un estándar dentro del mundo del videojuego de lucha, sin ningún tipo de duda. Pues bien, Street Fighter nos ponía en el papel de un solo personaje y un segundo seleccionable mediante el segundo botón de segundo jugador, Ryu y Ken. Solo Ryu y Ken. Y luego nos enfrentaríamos a 10 personajes más a lo largo del juego, separados en 1, 2, 3, 4, 5 localidades, a decir Japón, USA, China, Inglaterra y Tailandia, donde nos encontraríamos a los dos Final Bosses. Dos Final Bosses bastante reconocidos ya dentro de la saga, ni más ni menos que Adon y Sagat. Y Sagat, el maestro de Adon. Adon ya lo vimos, lo veremos mejor dicho, en las versiones de Street Fighter Alpha. Y Sagat es un clásico dentro de los juegos de Street Fighter. Un Sagat sin la cicatriz, dicho sea de paso, evidentemente. Ya que la cicatriz se la hace Ryu en Street Fighter, en este Street Fighter 1. Dejando de lado esto, nos enfrentamos en lo que sería este campeonato llamado World Warriors, donde, como bien hemos indicado, seleccionaríamos a Ryu o a Ken, dependiendo del personaje, del botón que seleccionemos en la máquina. Y Ryu y Ken tendrían una peculiaridad que no habíamos visto nunca en otros juegos de lucha, y era ni más ni menos que, mediante combinaciones de direcciones y botones, podríamos ejecutar ataques. A priori, Edu, era muy difícil de realizar en este juego. La gente estaba acostumbrada a juegos de lucha como ya el Kung Fu, en el cual los movimientos no eran realmente complicados y difíciles. Aquí, el hacer combinaciones de movimientos complicadas, a la gente, primero, que no lo sabía, evidentemente, y después que la veían hacer a alguien. Y claro, ¿cómo se hace? ¿Y qué está difícil? ¿Y el timing? Sí. Eso se nota en que cuando haces un ataque especial, quita mucho. Muchísimo, muchísimo. Porque la gente no sabía cómo hacerla al principio. Sí. Sería la gracia de este Street Fighter 1. Sí, sí, por ejemplo, aquí tengo delante mío lo que vendría a ser un folleto informativo. Y te habla de técnicas especiales de los personajes principales, pero en ningún momento te dice cómo hacerlas. Claro. De tal manera que te implementa un poco el misterio, ¿no? De cómo se hacen estos ataques y cuáles. ¿Qué hacen? ¿Qué logran, no? Pues evidentemente lo que logran es un poder desmedido a la hora de atacar a tus adversarios. Entonces, claro, el que sabía manejar esto se convertía automáticamente en el rey del recreativo. A decir los ataques, pues los clásicos que veríamos a lo largo de los años en Ryu y Ken, ni más ni menos que el Hadouken, la bola de fuego, la onda, como queréis llamarlo, Shoryuken, que vendría a ser ese magnífico uppercut que pasaría la historia por su clasicismo y su espectacularidad, y el Tatsumaki Senpukyaku, que es ni más ni menos que la patada huracán. Repito, Tatsumaki Senpukyaku, que mucha gente no sabe el nombre, y es normal porque el nombre se las trae. Otro misterio para resolver. ¿Qué dice Ryu cuando hace el Tatsumaki Senpukyaku? Tatsu Senpuken. ¿Por qué dice Tatsu Senpuken? Pues mira, abreviatura. Sí, abreviatura, porque si no, eso no cabe. Tatsumaki Senpukyaku. No, Tatsu Senpuken. Pues bien, Edu, Street Fighter 1, como hemos dicho, empezabas, echabas la moneda clásica de los recreativos, esos 5 duros maravillosos. Claro que tú y yo no los catamos, porque claro, por aquí tendríamos un añito. Sí, hemos catado no, ahora. Bueno. Ahora más adultos, lo hemos catado por fin. Y bueno, y es el comienzo del juego, ¿no? Pero ¿cómo sería esto en el año 87? Pues lo clásico, metes tus 25 pesetas, le das al botón a un player si querías a Ryu, o le das al segundo player si querías a Ken. Podías enfrentarte con un compañero, además, ¿vale? Y el que ganaba pasaba al modo historia, que esto es algo que se mantiene ya en todos los juegos de lucha actuales. El caso es que nos da a elegir entre 4 países para empezar el juego. Japón, USA, China e Inglaterra, que vendrían a ser los 4 antes de Tailandia, que sería el final. Según íbamos avanzando en estos países, siempre nos encontrábamos a 2 luchadores por país. Por ejemplo, en Japón nos encontraríamos a Retsu y a Geki. Decir de Retsu que es un personaje que podremos ver con un aspecto así como de viejo maestro que sabe las técnicas del Shorijin Kenpo, que siempre normalmente es el primero en luchar. Luego Geki, que es un ninja, que después veríamos la rumorología más avanzada, nos indicaba que era tanto el padre de Ibuki como una cosa que yo no comparto y lo veo totalmente fuera de lugar, que es el maestro de Balrog, el español, o Vega en su versión occidental. No lo comparto. Ni yo tampoco, pero bueno, como decirlo como anécdota y quien se lo quiera mirar, pues que lo mire. Luego iríamos a Estados Unidos de América, donde nos encontraríamos a Joe, un personaje de esos que no se entiende, o sea, es un diseño bastante normalito, correcto, sin embargo, no está nada mal. Y no volví a repetir. No. Joe vestía pantalones rojos, iba sin camiseta y era rubio así, rollo americano total de cualquier juego de lucha, pero la verdad es que no estaba mal. Seguíamos con este y nos encontrábamos a Mike, que después mutaría en Mike Bison, o Balrog en la versión occidental, el boxeador clásico, que como es evidente es un boxeador. En China nos encontraríamos a Lee, el supuesto padre de Chun-Li, que tampoco está confirmado, no está confirmado ni mucho menos, pero mucha gente opina que sí. Y Jen, un personaje, un abuelo, un asesino chino a sueldo, que bastante carismático, dicho sea de paso. Nos enfrentaríamos después con él en Street Fighter Alpha 2 y Alpha 3. Por parte de Inglaterra nos encontraríamos otro clásico con Birdie, que también veremos en la saga Alpha, que es un chico británico punky, así como muy alto, muy muy esbelto, muy fuerte y demás. Es el que más ha cambiado dentro sí, de sí. En la saga. Exactamente. Y por último nos encontramos con Eagle, que ataca con cáliz, con palos, con los palos estos clásicos. Y bueno, nos encontraríamos con él años después, muchísimos años después, en Capcom vs SNK 2. Por último, nos encontraremos con los subjefes, como bien hemos dicho, con Adon y Sagat, que ambos practican Muay Thai, y vendría a ser eso, los dos grandes malos finales de este título, sin que sepamos nada de lo que sabíamos de Shadowlaw en la versión Street Fighter 2. Esto vendría a ser los grandes personajes. Decir que, como hemos dicho antes, recordamos que Street Fighter 1 Sagat no tiene la cicatriz. No. Que Ryu se la hace en este torneo oficialmente, según la historia oficial. Y es importante, pues, ver eso, ¿no? Que sigue una historia, ¿no? Y que Street Fighter 1 realmente existe. Y que está ahí, y que la gente que ha podido jugarlo en su día, pues tiene esa gran suerte de haber vivido el fighting game como no lo ha vivido nadie. Es decir, desde sus inicios, de los inicios de este fighting game, de este género, que es ni más ni menos uno de los creadores, como bien estamos diciendo, Street Fighter y su Street Fighter 1 de Capcom. Poco más que decir, Edu. Hay algunos detallitos, por ejemplo, en Street Fighter 1, cuando perdías, te decían esa gran frase de Try Again Kid, que después rescatarían para Sagat en Capcom vs SNK 2. Un detalle muy bueno. Y al contrario que en otros juegos de lucha, donde si te enfrentabas con un compañero, normalmente era el que ganaba, el que vacilaba al rival, aquí nos encontramos con que en Street Fighter 1 es el que ha perdido, el que le desea suerte al campeón de cara al campeonato, que se va a vivir World Warrior. Una cosa, son detallitos curiosos que bueno, que comparten Street Fighter 1 y pocos juegos más, la verdad. Casi que dicho todo esto, Edu, he empezado con este Street Fighter 1, podemos irnos al creador, al género, al grande, a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro de Capcom, que aún sigue dando dinero a este título, y no me extraña, que es ni más ni menos que Street Fighter 2. Pasaron 4 años, Edu, desde la salida de Street Fighter 1 y parecía ser que no había triunfado tanto como se esperaba. No, eran excepto en algunos lados. Como América, Estados Unidos de América, donde el juego sí que había tenido una mayor aceptación y Capcom América invitó a Capcom Japón a que se embarcara en la programación de Street Fighter 2, esta vez de la mano de los realmente creadores de la saga. Akira Nishitani y Akira Yasuda, también conocido como Akiman, uno de los grandes desarrolladores de este gran éxito de Street Fighter, que después colaboraría en otras entregas de otros juegos, desde los X-Men Children of the Atom hasta Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Street Fighter y mil juegos de la propia compañía Capcom, que no tenían por qué ser de la propia Street Fighter, de la propia saga Street Fighter. El caso, Edu, es que no se estaba muy seguro del lanzamiento de este Street Fighter 2. También entró en escena ni más ni menos que Noritaka Funamizu, otro nombre a tener en cuenta dentro de este mundillo de Street Fighter, que entró en desarrollo también para desarrollar, entró a la compañía Capcom para desarrollar Street Fighter 2. Esto se descartó totalmente por parte de la propia Capcom y decidieron nombrarlo como debería haber sido desde el buen principio, Street Fighter 2. Decir que por aquí en Europa la prensa de los videojuegos, que en aquella época era muy random, sí, por sí, decirlo así, ya barajaba varias ideas sobre el Street Fighter 2, incluida pensarse que era Final Fight, por el hecho de tener a un personaje japonés que hiciera una patada huracán. Y un personaje americano. Que fuera rubio. Lo que pasa es que, claro, si uno se llamaba Gui y otro Cody, no podía ser Street Fighter. Ni Ryu ni Ken, evidentemente. Final Fight era una saga beat'em up de Capcom también, que tuvo muchísimo éxito allá por los finales de los 80 y que vendría a ser una saga hermana de la propia Street Fighter. El caso es que, como bien dice Edu, la prensa comenzó a barajar ideas, comenzó a barajar movimientos sobre la saga, rumores, cosas por aquí, cosas por allá, y el juego no salía hasta que por fin, ese año 91, Capcom lanzó Street Fighter 2 en su nueva y flamante placa CPS1 y sonaba tal como así. 8 personajes, Edu, a selección en Street Fighter 2, a la diferencia abismal que había antes en Street Fighter 1. 2 personajes a cambio de 8. No repetía casi ninguno del juego anterior, solo Ryu, Ken, Sagat y Mike, en este caso Mike Balrog, que volvían a Street Fighter, pero esta vez en un sistema muy distinto a lo que ya vimos en Street Fighter 1. Para empezar, 8 personajes. La gran cual cifra. Diferente. Totalmente diferente el uno del otro, excepto Ryu Ken, evidentemente, a pesar de que tenía sus diferencias. Pero 8 personajes totalmente distintos, 8 personajes hechos con un mimo muy especial y de una manera muy espectacular, ya que no hablamos de que todos los personajes tenían los mismos ataques, no todos los personajes tenían la misma consecución, realización de los ataques, sino que cada uno estaba hecho a su manera. Algo nunca visto hasta la época, Evo. Por no hablar de los gráficos. Claro, los gráficos, teniendo en cuenta cómo estaban hechos antiguamente, tanto en juegos de lucha como en plataformas o shooters o lo que sea, nos encontramos con unos personajes grandes, coloreados de una manera espectacular. Una animación muy buena para aquella época. Y unos escenarios, Edu, que irradiaban carisma por doquier. Cada escenario del mundo estaba totalmente caracterizado con su país. Desde el mero hecho del mercado chino, de la pantalla de Chun-Li, hasta la base aérea de Estados Unidos de Guile, o el baño público de Honda con el ring de sumo. Que no recuerdo cómo se llama un ring de sumo, pero creo que no tiene demasiada importancia. O la taberna española. En el caso de Balrog, Barra Vega. Hay que decir, Edu, hay que explicar un poco el tema este de los nombres, ¿qué pasó? Y vamos a también a tener ya por fin la discusión entre Edu y yo de qué vamos a usar esta noche para hablar de los personajes. ¿Nombres europeos o nombres japoneses, Edu? ¿Qué eliges? Yo elijo japoneses. Pues vale, pues empecemos con los japoneses. ¿Qué pasó, Edu? ¿Qué pasó en Capcom América con los nombres? Capcom América. Es un misterio, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Realmente nadie lo sabe. A ver, la rumología, que se supone que es la más cierta, uh-huh, es que fue por el gran parecido de Mike Bison a Mike Tyson. Sí, sí, el nombre. Solo cambiando una letra y el gran parecido del personaje en sí, boxeador. Sí, sí. De raza negra, alto, musculoso. Entonces supongo que por hechos de, por pagar y todo el rollo, por y evitar una posible denuncia de copyright, pues empezaron a cambiar los nombres. A Bison se le pasó a llamar Balrog. Sí, a Balrog, que era el ninja español que veríamos que nos caracteriza en este gran juego, se le llamó a pasar Vega, que era el nombre de el malo final en Europa, ya me han conocido como M. Bison. Mr. Bison, Master Bison, como querés llamarlo. La M ya se supusieron, vamos, toda la gente que era Mister de... Sí, sí. De Mister. El señor Bison. Impresionante todo lo que generó esto y mucha gente aún no lo sabe, el tema de los cambios y demás. Y bueno, espero que más o menos haya quedado claro todo este tema. El caso es que volviendo a lo importante de este Street Fighter, 8 personajes, Edu, 8 personajes que caracterizados con los siguientes nombres: Ryu, Ken, que ya los vimos, el japonés y el americano, luchadores de estilo Akatsuken, que no lo hemos dicho. Que no Shotokan. No Shotokan, como también se les bautizó en Estados Unidos. Akatsuken es el nombre original de la técnica implementada por Gouken, el maestro de Ryu y Ken, que a la vez fue aprendida por Goutetsu, el maestro de Gouken y Gouki, alias Akuma en Europa, que después hablaremos, ya tendremos tiempo de hablar de Akuma barra Gouki. Honda, un sumo japonés. Chun-Li, una luchadora china muy potente con sus patadas y con una rapidez extrema. Blanca, una fiera brasileña que se crió en la selva brasileña en el Amazonas junto a anguilas y demás bichos de la selva y sobrevivió después de un accidente de niño. Zangief, de la Unión Soviética, con su gran fuerza. Guile, estadounidense, patriótico total, con sus tatuaje de la bandera de Estados Unidos a cada brazo. Y Dalsim, de la India, un indio experto en yoga, que bueno, que ya veréis los ataques que tienen basados en el fuego de yoga. Espectacular, sencillamente espectacular. La mecánica del juego, Edu, nos llevaba a enfrentarnos a cada uno de los luchadores del plantel de personajes. Efectivamente, cogíamos a uno de los 8 y tendríamos que debatirnos con los 7 primeros y lo que vendría después. Los 4 reyes de Shadowlou, a decir, Sagat, que era el malo final de Street Fighter 1, aquí se va como boss. Sí, sí, sub-boss, exactamente, subjefe final. Balrog, que vendría a ser el español, Vega en España, insisto, que es uno de los personajes, yo diría, Edu, el mejor personaje español que se ha hecho jamás en un videojuego. Yo, en mi opinión, sí, sin ningún tipo de duda. M. Bison, el boxeador de Street Fighter 1. Y, por último, uno de los jefes finales más carismáticos y temidos, Vega, con sus poderes psíquicos también geniales. Se le dotó de mucho carisma, Edu, a todo el plantel de personajes. Sí. A todo el plantel de personajes se le dotó un carisma especial. Pero, claro, 8 jugadores que al final eran 12. ¿Dónde estaban esos 4? Se pues, creó, pero verdaderos foros de discusión. Como no, que se podrían sacar. Exactamente. No. Recuerdo todavía con cariño esa Hobby Consolas donde se explicaba el truco para sacarlos. Mira, qué desastre. O sea, todo el mundo era esperando. Imposible. Exactamente. Y al mes siguiente, Hobby Consolas evidentemente tuvo que disculparse por el tremendo error que hicieron. Edu, Street Fighter 2, además, incorporaba al final del juego, cuando te lo pasas con cada personaje, un final para cada luchador. Lo cual hace la friolera de lo dicho, 8 personajes y 8 melodías además por pantalla, que eso es algo que últimamente se ha perdido un poco. Y es sí, que ahora los juegos de lucha, si os habéis fijado, no todo el mundo tiene, no todos los luchadores tienen su propia pantalla, sino que normalmente comparten pantallas. Sí. Aquí en Street Fighter 2 cada uno tenía su pantalla y su música característica. Por ejemplo, ahora mismo estamos escuchando el temazo de Zangief, que es uno de los más recordados también. Pero es que cada una de las melodías se te queda clavada en la mente, porque es que son unas composiciones realmente perfectas y que encajan con lo que vendría a ser el juego de lucha en sí. Pero es que Street Fighter, amigos, además, no solo conforme con esto, también tuvo muchos problemas a la hora de ser portado a los sistemas domésticos. Sí, básicamente hubieron problemas entre todos los sistemas que había, porque principalmente el primer sistema en el cual iba a ser exportado iba a ser en Mega CD. Eso decían los rumores. Eso decían los rumores. Al final no vio la luz en Mega CD, sino lo vio la luz en Super Nintendo, con el primer cartucho de 16 megas. Sí, y un cartucho, Edu, que a pesar de lo que nos quisieron vender en su día, y que aún hoy gente piensa que es así, no era ni mucho menos lo que era en recreativa. Para nada. Gráficamente era mucho peor, y musicalmente también. Sí, sí, evidentemente. O sea, no había potencia suficiente para llevar Street Fighter 2 a una máquina actual del año 91/92. Era imposible, totalmente imposible llevarlo. Pero bueno, a pesar de ello, agradecieron los esfuerzos. Sí, sí, porque en realidad era una buena conversión. Sí, una buena, muy buena conversión para lo que era el sistema Super Nintendo. Y una conversión más que decente, la verdad. O sea, dentro de lo que cabe, quizás excepto en problemas gráficos y demás, nos encontrábamos con un Street Fighter 2 perfecto. Sí, que no tenía ningún problema. No bajó mucho. No bajó en absoluto, se quedó tal como era. Pero bueno, la gente, eso no era, ni mucho menos, amigos, no os engañéis, no tenía nada que ver la versión arcade con la versión Super Nintendo, y esto podéis probarlo en cualquier momento poniendo un emulador o un juego de PlayStation 2, Xbox, GameCube, recopilatorio de Capcom, y poniendo al lado la Super Nintendo, la versión de Super Nintendo, y veréis que las diferencias son máximas. Los personajes son más pequeños, tienen mucho menos frame de animación, la música pierde mucha calidad. Sí, sí. Exactamente. Pero a pesar de todo, Edu, hay que decir que vaya gran esfuerzo que hicieron, ¿eh? Y lo vemos ahora y parece fácil, pero no lo es en absoluto. No, desde luego que no. Dicho todo esto, decir que evidentemente Street Fighter 2 fue todo un éxito en Estados Unidos, sobre todo, junto a Japón evidentemente, pero en Estados Unidos se editaron todo tipo de guías, álbumes de cromos, regalos con las golosinas, muñecos, merchandise, camisetas, todo, se generó de todo lo que tenía relación con Street Fighter y todo era un éxito de ventas. Y no tardó en aparecer lo que vendría a ser la primera reversión del juego, ni más ni menos que Street Fighter 2 Champion Edition. Street Fighter 2 Champion Edition, Edu, un juego que salió en el año 92, un año después de la salida del Street Fighter original. No incorporaba nada. Era como lo llamamos nosotros, un juego puente. Sí, sí, es un término que vamos a usar mucho durante este especial, un juego puente. Y es que, ¿en qué consiste este juego puente? Pues en que no incluía absolutamente ninguna novedad, excepto la más golosita, que era jugar con los cuatro subbosses. Efectivamente, el juego novedades no incorporaba, podía simplemente jugar con los cuatro subbosses o elegir el mismo personaje, los dos. Exactamente, exactamente. Entre dos personas pueden elegir Ken y Ken, cosa que anteriormente no se podía. No se podía. Ahora sí que podías elegir la sombra, la llamada sombra, que no tenía nada mejor que la... No, porque ese es otro rumor que corría por allá por el año 92-93, y era la posibilidad de que la sombra se fuera más fuerte que el original. No, amigos, no tenía nada que ver. Pero el caso es que después veremos otros juegos que sí avanzaron en cuanto a la jugabilidad, pero este Street Fighter 2 Champion Edition no incorporaba casi nada a la jugabilidad. Simplemente incorporaban los cuatro jugadores, el poder jugar con nuestra sombra, y venías a aumentar aún más el éxito que ya tuvo la primera entrega de Street Fighter 2. Los fans querían más, y Capcom pues aprovechó ya. Aprovechó el tirón, la gallina de los huevos de oro, y sacó esta reversión que no tenía nada nuevo excepto los cuatro jefes. Sí, sí, a sabiendas de que no iba a tener casi nada nuevo, volvió, por supuesto, a ser un super éxito. Y la versión de Mega Drive de este juego vendría en camino, pero con algo que no sabemos y que hablaremos en la siguiente versión de Street Fighter 2, que es ni más ni menos Street Fighter 2 Champion Edition. Street Fighter 2 Champion Edition Plus saldría en Mega Drive, Edu, con una coletilla llamada Plus un tanto extraña. ¿Qué pasaba? ¿Qué era ese Plus? Pues que aparte de venir Champion Edition, que era la edición sin nada nuevo excepto los cuatro jefes, y aparte tenía otra versión. Otra versión, que era ni más ni menos la que saldría Fighting. Sí, sí, la que vendría el año siguiente, a lo largo de ese mismo año, la versión Street Fighter 2 Hyper Fighting, también conocida popularmente como Street Fighter 2 Turbo. Que esta, en cambio, Edu, sí que incorporaba novedades. Muchas novedades. Personajes como Chun-Li tenían nuevos golpes, en ese caso el Koken. Sí, el Koken, que es el Kame, por llamarlo de alguna manera, de Chun-Li. Dalsim conseguía la teletransportación. También teníamos los personajes que tenían nuevos colores. Sí, sí. La velocidad fue aumentada. Personajes como Ryu y Ken podían hacer patada huracán en el aire. Exactamente, dándole un nuevo concepto a la patada huracán, un nuevo concepto al Tatsumaki Senpukyaku, que aportaba más jugabilidad todavía al título. Y fueron estas novedades, además, que se aniveló el juego. Sí, lo hicieron más nivelado para que no hubiera problemas de testeo. Por ejemplo, vemos en Champion Edition que los personajes, como los bosses, sí, sí, están totalmente dopados en comparación a los demás. O bueno, Guile y su maravilloso también. Sonic Boom. No, aquí por suerte en Hyper Fighting se arreglaron estos problemas y los dejaron más o menos bien, que no significa que estuviera nivelado totalmente el juego, ni mucho menos. Pero el caso es que sí que mejoró bastante por fin, y nos encontramos con un juego que ya sí que podemos decir que es el Street Fighter 2, casi. El Street Fighter 2 de verdad. El Street Fighter 2 de verdad, lo que debería haber sido el Street Fighter 2, a pesar de que para ello necesitaran 3 entregas, lo cual es algo mareante. Pero sí, sí, amigos, este es el Street Fighter 2 que debería haber sido desde el principio, con sus 12 personajes, con su nivel de dificultad adecuado, con sus personajes más o menos, insisto, en el más o menos nivelados, y sobre todo con eso, con el tema de poder jugar con las sombras, los cuatro personajes y, bueno, unos cambios también, dicho de paso, Edu, unos cambios en los escenarios, donde escenarios era de día, ahora eran tarde... El ejemplo de Ryu, que pasó de ser de tarde a noche. Sí, sí, o el ejemplo de Guile, que pasó de ser de día a ser el atardecer. Con un efecto de color que a mí, la verdad, es que me encanta. O el colorido de escenarios como el de Vega, que también fue cambiado un poquitín. Uh-huh. O el de Saga, también, que pasó de noche a de mañana a tarde. Sí, sí. Pues con esto, amigos, esto fue un éxito. Street Fighter 2 fue un super éxito. Pero es que la gente era insaciable total. No paraban de pedir más cosas. La gente necesitaba más de Capcom, necesitaba más Street Fighter. Y Capcom no era tonta, Capcom sabía lo que tenía que hacer. Y Capcom of America, por supuesto, de nuevo, se acercó a los amigos de Capcom Japón y les dijo: chicos, hay que hacer algo nuevo. Y para ello hicieron una placa nueva llamada CPS2, que cobijaría lo que sería el primer título con la coletilla Super de la saga Street Fighter 2. Super Street Fighter 2. Y así, en 1993, a finales del 93, nace Super Street Fighter 2 The New Challengers. Un juego, Edu, donde la mayor novedad sería la incursión de cuatro personajes nuevos. Efectivamente, y algunos ataques complementarios a muchos personajes. Sí, sí. Por ejemplo, dentro de estos ataques, ahora comentaremos los personajes nuevos, pero dentro de estos ataques, no sé si recordaréis ese bug, ese maravilloso bug que siempre nos ha gustado, de Ryu y Ken lanzando un Hadouken y se volvía rojo. No, amigos, no era de fuego, era un bug. Pues en Street Fighter, Super Street Fighter 2, se implementó que Ryu tuviera un Hadouken de fuego real y que Ken tuviera un Shoryuken de fuego, que los convertiría a ambos personajes en completamente distintos. Ni la prioridad de Ken con el Shoryuken ni la de Ryu con su Shoryuken serían la misma, ni evidentemente los Hadouken serían lo mismo. A pesar de que Ryu sí que mantenía su Hadouken antiguo y Ken conservaba los Shoryuken sin fuego en sus dos golpes que no eran fuertes, o sea, el medio y el flojo seguían siendo shurikens normal. El fuerte era el de fuego, que además te pegaba tres hits que te dejaban hecho polvo. Se implementó además una cosa muy importante, y es el sistema de los combos. Los combos no se habían dado como tal hasta este juego, Super Street Fighter 2. Y es que Capcom se dio cuenta de una especie de bug a la hora del bug del bonus del coche, que no lo hemos comentado, de los bonus del coche en los anteriores Street Fighter, que era un bonus donde teníamos que reventar un coche a puñetazos o los ataques que nos diera la gana, y el que lo reventaba en menos tiempo pues tenía más puntuación. Pero es que se ve que había un problema con esto, y es que se dieron cuenta de que si tú al coche te acercabas a él y comenzabas a meterle sin que el coche se moviera, estos hits se iban sumando. Entonces decidieron implementar lo que vendría a ser la palabra combo. Esta palabra significaba la combinación de diferentes tipos de golpes a la hora de ejecutar un ataque. Es decir, que si pegabas un puño y después colabas un shoryuken de 3 hits, hacías un combo de 4. Y esto es una palabra que Capcom inventó, la palabra combo. Pues bien, los personajes nuevos, Edu, que se los repartieron además dos Capcom América y dos Capcom Japón. Tenemos a los de Capcom Japón, que fueron Fei Long, luchador copia, de Hong Kong, basado en Bruce Lee, claramente. Y Cammy White. Una soldado. Cual fue lavada el cerebro por Bison. Sí, una soldado mercenaria inglesa, exactamente. Y luego tenemos por Capcom América, que a Edu no le gustan, pero a mí más o menos me hacen. A mí el único que me gusta es. es DJ. A mí me gustan los dos personajes, pero DJ, por ejemplo. Raza Negra, DJ, como ya dice su nombre, jamaicano. Que, bueno, entra el torneo también. Y por último, Tomahawk, el personaje más alto y que pesa más de toda la saga Street Fighter 2. Ya que es un mexicano basado en un estilo rollo Zangief de cogidas y demás. Que, bueno, que implementaba más fuerza bruta al título. Sin ningún tipo de duda. Y esto es lo que fue Street Fighter, Super Street Fighter. También decir que añadieron el Fierce Attack, exactamente. El que atacaba primero tenía un bonus de puntuación en el juego. Y también sonoramente le añadieron el chip Q-Zone, el cual hacía que la música estuviera mucho mejor, incluido casi tocar instrumentos reales. Sí, sí, un estilo de instrumentos reales. Y el juego ganaba solidez en gráficos, gracias. Los personajes eran muchos más grandes y los golpes nuevos tenían mucha mejor animación. Gracias a la CPS2, que es lo que iba a comentar, CPS2, que ya nos venía demostrando el poderío de esta placa, ya solo en la intro. Espectacular, ya no era la misma intro que vimos en Street Fighter 1, Street Fighter 2 y Street Fighter 2 Champion Edition y Turbo, donde veíamos a dos personas pegándose un puñetazo delante de un edificio. Dicho sea de paso, y haciendo un pequeño paréntesis en esto, nos hemos estado informando sobre esto y nunca habíamos caído en lo siguiente, y es que Street Fighter 2 World Warriors, la presentación, si os fijáis en el personaje rubio que le pega al otro personaje, es un personaje rubio muy similar a Joe de Street Fighter 1, y el que recibe golpe es un hombre de raza negra muy similar a M. Bison. El caso, Edu, es que hay otra cosa que se nos ha olvidado comentar en Champion Edition, y es que fue el cambio del personaje de raza negra a una raza así pseudo blanca. Y es que en Capcom, exactamente, en América se tomó como un insulto racista que una persona de ojos azules y pelo rubio arreara un puñetazo a una persona de raza negra. Entonces, si os fijáis en la presentación del Hyper Fighting de Street Fighter 2 Turbo, este personaje de raza negra estaba como blanqueado. Entonces ya no parecía de raza negra, con lo cual se ahorraron el problema de los pleitos y demás. Una nota bastante curiosa. El caso es que sí, nos demostraban el poderío con esta pedazo de intro de Ryu cargando un Hadouken, primero en total oscuridad y después en unos brillos que ejercía el propio Hadouken, que realmente era espectacular de ver. Edu, Capcom pasaba ya por tiempos difíciles allá por el año 94 con la salida de este último capítulo. Ya veníamos, si era el último, sabemos perfectamente que no, de la saga Street Fighter 2. En este caso, Super Street Fighter 2 de Ultimate Championship, también conocido como Super Street Fighter 2X en Japón. Un juego, Edu, que ya en el público en general no tuvo demasiado éxito, ya que para empezar no fue portado a casi ninguna consola en su día. En realidad solo tuvo dos conversiones, una para PC y una para 3DO. 3DO, que como bien sabéis, la versión 3DO, el éxito que tuvo fue ridículo. No, fue nulo. Y posteriormente se ha también porteado para otras consolas, PlayStation 1, Game Boy Advance, entre muchas otras. Pero claro, la realidad es que la gente estaba ya cansada de tanto Street Fighter 2 y quería novedades. Y Capcom, pues como es muy Capcom, no las daba. Pero quiso despedirse. Yo creo que, a pesar de saberlo, quiso despedirse de la saga de una manera grande, una manera gigante. Y qué mejor manera de hacerlo con el mejor capítulo de la saga Street Fighter 2. Y es que antes hablábamos de juegos puente, Edu. Sí, y Super Street Fighter 2, a pesar de las mejoras que tuviera, era un capítulo puente. Sin ningún tipo de duda, porque las grandes novedades las veríamos en este Super Street Fighter 2X. Ya sea por la inclusión de por primera vez en la saga Street Fighter de los super combos, los ataques potenciados de los personajes que se ejecutaban haciendo distintas combinaciones y resultaban mucho más fuertes que en las versiones normales de sus ataques. Añadiendo la barra de super. Exactamente. Que una vez llena podríamos hacer este ataque. Tendríamos que medir mucho cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sí, porque la dificultad de que la barra subiera es bastante elevada, ya que los golpes no subían mucho la barra. Uh-huh. Y básicamente se podría hacer uno por round. Aproximadamente uno por round. Normalmente el que hace dos es un tanto extraño, el combate debió durar muchísimo, o algo raro ha pasado porque no era normal que durase tanto un combate. Pero Edo, es que además se incluyeron ya no movimientos especiales, sino nuevos sistemas de lucha, quiero decir. Sí, el T-Cheat, por ejemplo. El T-Cheat, que vendría a ser algo así como cuando te hacen una acogida, poder escaparte de ella, o quien te haga menos daño, mejor dicho, la acogida, y puedas caer de pie, por ejemplo, sin impactar contra el suelo, y que por tanto te quite más vida. Y además se le añadieron alguna serie de golpes nuevos a los personajes sin ser del todo golpes. Por ejemplo, a Ryu se le añadió un medio combo, un combo medio aéreo, por decirlo de alguna manera, que podía elevarte y comenzar a pegarte desde el aire, para después rematarlo con cualquier otro ataque. No son golpes nuevos especiales, pero sí son golpes... golpes nuevos. Por ejemplo, Ryu consiguió tres. Uh-huh. Que es adelante puño flojo, el cual avanzaba dos pasos y pegabas dos hits. Sí. Adelante puño fuerte, que era una especie de golpe que te pegabas y estabas agachado. Sí, un down. Como exactamente. Y el que has dicho tú en el aire, el mid combo. Uh-huh. Que daba dos hits. Ken consiguió muchas patadas nuevas. Sí, sí. Chun-Li cogió también el abajo arriba, que era una especie de upper. Sí, sí, sí, sí. Con una animación espectacular. Y es que los golpes nuevos estos tenían muy buena animación, mucho mejor que la cual tuvo Super Street Fighter 2. Sí, sí, una animación pero realmente espectacular, avanzada en su época incluso. O sea, podíamos ver como Chun-Li se movía de una manera bastante tosca para el año que corría, pero en cambio hacía este ataque que comenta Edu y era espectacular. La animación que tenía. O las patadas de Guile también espectaculares. Los personajes nuevos también tuvieron más movimientos y más mejoras, ya que algunas veces parecía que no estuvieran bien testeados en Super Street Fighter. Uh-huh. Y se pudo rivalizar más con ellos. Es más, el juego está muy bien nivelado. Muy, muy bien nivelado. Y es que sin ningún tipo de duda, si antes decíamos que Super Street Fighter 2 Champion, Hyper Fighting, era el Street Fighter 2 definitivo, sin ningún tipo de duda Super Street Fighter 2X es el Super Street Fighter 2 definitivo. Pero es que no se conforma con ello, amigos. Y es que además nos encontramos con que si no te acababa de gustar el sistema de los supercombos y demás, siempre podías optar por jugar con los personajes anteriores del Super Street Fighter 2. ¿Qué es lo que pasa? Que delante de un jugador que sí que tiene estos supers, estás un poco desnivelado. No es problema, ya que le subieron la potencia a estos jugadores luchadores sin barra de super. Con lo cual, el juego aún quedaba más nivelado, a pesar de que, insisto, tenían sus personajes totalmente dopadentes. Veas Sagat en la versión super que no turbo. Más cosas nuevas de este juego, por ejemplo, los movimientos especiales como Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki, se habían reducido el daño al cubrirse. Más bien un 16% menos de lo que quitaba en anteriores Street Fighters al cubrirse el personaje. Exactamente. Entonces, pasamos a la novedad casi más importante y la que sería la más revolucionaria de este juego, y es ni más ni menos que la siguiente. Esta novedad era ni más ni menos que la inclusión del nuevo personaje malo final. Alguien más poderoso que Bison. Alguien más poderoso que Bison, alguien más poderoso que el maestro de Ryu y de Ken, ni más ni menos que Gouki. El hermano, el malvado hermano de Gouken, el hermano de... ¿No puedes desactivar este micro, Edu? Es que está desactivado. Ahora, empezamos otra vez. Vale, espera. Con esta canción se presentaba uno de los malos más carismáticos de la saga Street Fighter, ni más ni menos que Gouki, en Europa Akuma, el malvado maestro de Gouken, alias el maestro de Ryu. Creo que lo he dicho mal, ¿no? No lo sé. Sí, sí, sí. He dicho del maestro de Gouken. Nada, quítalo. Otra vez. Ah, en la última. Y es que por fin aparecía un personaje más poderoso incluso que Vega, Evo. Alguien el cual su poder era rebosante por culpa de una energía maligna. Un personaje que era hermano del maestro de Ryu y de Ken, Gouken. Un personaje que había dominado totalmente las artes de Akatsuken. Estamos hablando ni más ni menos de Gouki, alias Akuma, aquí en Europa. Que era un personaje totalmente maligno. Un personaje que había dominado totalmente todas las artes e incluso dominaba uno de los movimientos más característicos de los maestros de Akatsuken, que es ni más ni menos el Hadouken aéreo. Veíamos un personaje totalmente difícil de matar, imposible casi, con una inteligencia artificial espectacular para la época. Y es que Super Street Fighter 2X era el juego más complicado de toda la historia de los Street Fighters, sin ningún tipo de duda. Mucha gente se quejaba en aquella época de eso, de que era el nivel de dificultad era desmesurado. Totalmente desmesurado. Al igual que su nivel de velocidad, al cual yo veo perfecto. El pero nivel de velocidad, yo creo, Edu, que es perfecto. Había gente que se quejaba de ello, pero yo lo veía perfecto. Pero básicamente se quejaban de la dificultad del juego, ya que pasar del segundo personaje ya era complicado. Acordémonos que las versiones que salieron para consolas y soportes domésticos, el nivel de dificultad estaba rebajado. A lo que sería el nivel del arcade. Exactamente, bueno, el nivel del arcade era algo pero realmente espectacular. El caso es que para luchar con Akuma teníamos que hacer verdaderas barbaridades. Y es que no bastaba con pasarse el juego, sino que te lo tenías que pasar sin continuar. Y si no recuerdo mal, hacer la friolera de 120.000 puntos o ganar 12 partidas en versus. Uf. Una cosa bastante difícil de hacer. Y llegar a Akuma ya era todo un logro. Pero es que ganar a Gouki, Akuma, barra, insisto, era mucho más difícil todavía. Era el más difícil todavía del Street Fighter. Y es que era imposible. Y realmente cuando lo ganabas ya era el rollo de decir, madre mía, cómo ha costado. Me he pasado el juego bien. Me he pasado el juego y me puedo considerar un maestro del Street Fighter 2. Porque aquí sí que te puedes considerar un maestro después de pasar el juego. Challenge. Sí, sí, sí. No es como en los otros Street Fighter 2 de soy bueno porque me paso el juego. No. Aquí hay que currárselo. Hay que currárselo a la muerte y hay que saber perfectamente cómo jugar. Saber todos los secretos, saber todas las características de cada personaje, sus puntos débiles, sus problemas, sus defectos a la hora de atacarles. Y os aseguro que no es nada fácil para nada, pero para nada, para nada. Y estábamos hablando antes de empezar con la siguiente saga, estábamos hablando de que había un juego, o sea, Capcom estaba teniendo problemas con los juegos. Y es que parece ser que la gente se estaba empezando a cansar de la saga Street Fighter. Y con razón, ya que llevaba más de 5 años con el mismo juego, entre comillas, a pesar de sus diferencias, explotando la gallina de los huevos de oro, como bien dice Evo. Pues bien, Capcom decidió hacer varias cosas. Para empezar, firmó un acuerdo con Marvel para desarrollar juegos versus con el sello de Capcom. Se desarrolló una nueva saga llamada Darkstalkers o Night Warriors en Estados Unidos, que vendría a ser otro de los hermanos de Street Fighter, esta vez con personajes clásicos de películas de cine adaptados a una estética así como muy anime, muy manga. Sí, yo lo llamaría un diseño bastante bizarro, por eso. Un bizarro además, ¿sabes? O sea, un diseño así que a la gente le gustaba, a mí precisamente me gusta muchísimo los diseños que se hicieron para este juego. Pero es que Capcom no iba a dejar de lado la saga Street Fighter, la iba a dejar aparcada, la saga principal, para explicarnos una nueva historia y ponernos en la piel de otros personajes nuevos. Estamos hablando de la saga Street Fighter Zero. Alpha. Y bueno, Edu, así empezaba ni más ni menos la saga, la nueva saga de Capcom, Street Fighter Alpha. Con un cambio de sprites y cambios en todo. Sí, sí, no solo eso, Edu, sino que además que es bastante reseñable decir que Street Fighter Alpha venía a finalizar un año magnífico entre juegos de lucha que se vería copado por la salida de Super Street Fighter Turbo en el año 94, ese 23 de febrero, como comentábamos en la anterior rama de Street Fighter 2. Darkstalker, la nueva saga de Capcom, de lucha también, en 1994, en este caso el 5 de julio, y el 12 de agosto, con la genial saga ya firmada por Marvel de X-Men Children of the Atom, que sería la que generaría en los siguientes crossovers entre Capcom y Marvel, que procederemos a analizar en la siguiente rama. Toda una gran saga. Sí, sí. Salida en el mismo año. No cabe duda, Edu, que el fenómeno Street Fighter 2 estaba ya casi muerto, en el sentido de que ya se había abusado demasiado de las gallinas de los huevos de oro, y por fin Capcom decidía sacar lo que serían la nueva generación de juegos de lucha, sí, de CPS2, de la placa, la portentosa que es placa de Capcom. Y bueno, Street Fighter Alpha vendría a ser el abanderado de la saga Street Fighter dentro de la CPS2 junto a los crossovers de Marvel. Una saga, Edu, como bien has dicho antes, cambiada totalmente los sprites. Cambiada totalmente tanto en sprites como en música. Y tanto como en historia. Sí, sí. En cuanto a la música, decir que se mantenían ciertos homenajes, como el que estamos escuchando, que es la canción de Ryu de Street Fighter Alpha 1, o Street Fighter 0 en Japón. Recordamos que 0 era en Japón y Alpha en Europa. Occidente. América, Europa. Pero claro, dentro del tema de la historia, a pesar de llamarse 0, no es realmente 0, vendría a ser 1.5. ¿Sí? Es el juego que se basa entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2. Donde nos narran las aventuras de Ryu y compañía después del combate con Sagat en el combate del torneo World Warriors, donde Ryu cicatriza el pecho de Sagat, vamos, con ese Shoryuken y esos pequeños atisbos del Dark Hadou que veríamos a lo largo de la saga. Y también el cómo se monta la organización Shadowlo. Exactamente. Aquí empezamos a ver cómo Shadowlo, la maligna plataforma de Vega y compañía, empiezan a hacer. Y Sagat se une a ella para buscar, entre otras cosas, la venganza con Ryu. Pero bueno, tenemos unos personajes jóvenes. Unos personajes que antes de Street Fighter 2, evidentemente, tenían sus rasgos adolescentes, que veríamos en Street Fighter 1 también, pero con una estética muy anime, sobre todo muy anime. Y los personajes habían cambiado, pues, toda ese estilo que tenían Street Fighter 2 de fortachones y demás por una desenfadada estilo anime. Que también está acompañado gracias a la película de anime. Exactamente, Street Fighter 2 de Animated Movie. Hablaremos de ello después en la parte de merchandise, películas y adaptaciones. Pero decir que eso, que básicamente venía apoyado también por el tema este. A pesar de que es el periodo más largo en los años 90 sin un Street Fighter. Estamos hablando que desde Super Turbo hasta Street Fighter Alpha habían pasado cosa de un año y 3 meses. No está mal, ¿no? Claro, un descansito. El tema de rediseñar los personajes, hacer algunos nuevos, claro, comporta mucho trabajo. Pues Street Fighter, además, Edu, Street Fighter Alpha no solo conformaba lo que sería ese principio, ese intermedio de la saga, sino que además venía a representar el primer crossover oficial entre la saga Final Fight y la saga Street Fighter. Se añadieron dos personajes de la saga Final Fight, como pueden ser Sodom o Gui. Sí, Sodom, uno de los jefes finales de pantalla, y Gui, uno de los personajes principales, sin ningún tipo de duda, quizás el más atractivo, sí, por parte de los otros tres, Hagar, Cody y Gui. Aunque ya veremos que después se añaden más. A medida que van pasando los títulos. Exactamente. Luego tendríamos como personajes sacados directamente del Street Fighter 2, nos encontramos con Ryu, Ken y Chun-Li como los únicos seleccionables, y Sagat. Y Bison o Vega. Y por último, Gouki, que también hacía su aparición tras Super Street Fighter 2 Turbo. Luego teníamos la esperada salida de Charlie, el compañero fallecido de Guile, ese que siempre estamos hablando, que Guile tenía que vengarse de Vega por un amigo que había matado este, pues es ni más ni menos que Charlie, conocido como Nash en Japón. O teníamos también a Rose, una divina, una que mediante cartas de tarot y tal venía pues a solucionar ciertos problemas que existían a lo largo de la historia con Ryu y demás, que también luchaba y buscaba a Vega también para arreglar ciertos asuntillos. Luego uno de los personajes también que no estaba seleccionable, pero podía ser seleccionado mediante el plantel de Random, como todos los otros personajes, Vega o Akuma, era Dan. Ni más ni menos que una parodia directa, un golpe en toda la boca de Capcom SNK. Que venía a burlarse. La parodia de Robert García y Ryosakazaki. Los atributos de Art of Fighting metidos en un juego de Capcom por mera burla y demás. Claro. Pero claro, en este Street Fighter Alpha no se notaba tanto que era una burla. Posteriormente, en los siguientes juegos, veríamos que Dan... degeneraron al personaje. Dan y Vicky era un personaje triste, patético y que no tenía donde caerse muerto. Por desgracia. No solo personajes nuevos. También teníamos, Edu, un añadido muy interesante que venía a superar lo que ya se dio en Super Turbo, y es ni más ni menos que la barra de Super. Efectivamente. Una barra de Super de 3 grados. De 3 niveles. Ahora es mucho más sencillo recargar Super. Antes recordamos que ver dos Supers en el mismo combate o en el mismo round era súper complicado. Ahora aquí con los niveles lo facilitan tanto de poder ver hasta 6, 7, 8 Supers en el mismo round. Claro, dependiendo también de la potencia de estos, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, visto lo que hacía SNK en esos momentos con sus King of Fighters ya en el mercado y sus Fatal Fury que ya incorporaban este sistema de super combos y demás, pues hombre, Capcom decidió no quedarse atrás. Claro. Creó la palabra combo, además, en su día, como ya habíamos dicho, y bueno, se lanzó sin ningún tipo de duda a hacer estos supers de 3 barras que, bueno, que vendrían a ser muy buenos para el juego y para la mecánica del título. Sin ningún tipo de duda, otra de las grandes añadidos fue el Alpha Counter. Como dice el nombre, es un counter al cual tú, cuando vas a recibir un golpe, te lo puedes cubrir y acto seguido hacer un contraataque. Un contraataque que dejaría en el suelo al rival. Sin posibilidad de recuperarse. Exactamente, y con lo cual resetear de nuevo el combate y volver a empezar, como aquel que dice, esos momentos en los que no paraba de atacarte el compañero y demás. Hay un parón, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Edu, personajes que nos habíamos dejado un poco en el tintero, más que nada por el tema del recuerdo. Claro, los personajes del Street Fighter 1. 1987, se rescatan personajes de Street Fighter 1, Birdy, en este caso, y Adon. El subjefe final de Street Fighter 1 aparece aquí como personaje jugable. Sí, sí, y además, recordamos, es el discípulo de Sagat, el discípulo directo de Sagat, y es un puntazo el diseño que se le pone a este personaje. ¿Sí? Pero si tuviéramos que destacar un diseño súper cambiado... Birdy. Es ni más ni menos que el de Birdy, que pasa de ser un típico punk inglés a ser un típico punk inglés gordo, con cadenas y un elemento genial. Más punky de lo normal. Sí, sí, sí. A mí, yo destacar las patillas, ¿sabes? Porque vaya patillas que me llevo. Sí, el tatuaje ese de la flor en la cabeza aquí. Maravilloso. Sí, sí. Pues hablemos un poco de las ediciones de consola que salieron hasta la fecha. Tenemos una edición en PC en el año 98. Tenemos bastante, un poquillo cutrilla, pero bueno. Bastante cutrilla, sí. La edición de PlayStation en el año 96. Estaba más decente, pero se notaba mucho el recorte de frames. Sí, sí, y las horribles cargas. Pero si tuviéramos que destacar una, Edu, sin ningún tipo, la de Sega Saturn. Maravillosa. Casi sin cargas, la animación estaba completa. Es la mejor adaptación a que después saliera más adelante en el año 2004 saliera en PlayStation 2 Street Fighter Alpha Revival. Entonces tenemos también una edición curiosa en Game Boy Color el año 99. También una buena conversión. Sí, yo sí pensaba que iba a ser como la de Street Fighter 2 de Game Boy. Es decir, un chusco. Pero nos encontramos con una versión muy buena. Sí, sí. Ojo. Para ser la pequeña de Nintendo, pues hombre, la verdad es que se trabajó bien. ¿Sabes? Volvemos al tema de siempre de que SNK hacía sus juegos de lucha en Neo Geo Pocket y consolas así el rollo sí. SD para que los detalles se viesen más, pero Capcom en este caso quiso optar por hacer una un juego más parecido al original. Exactamente, y a pesar de que no es lo mismo, evidentemente, tampoco quedó del todo mal. No, porque ya tenías todas las posibilidades que podías tener en Street Fighter Alpha. Exactamente, con recorte de escenarios, recorte de personajes, con unas voces horribles al principio del juego, pero bueno, hombre, no sé, no se le podía pedir más a una consola de 8 bits. Claro. No estaba nada mal. Y bueno, creo que tras este punto, Edu, podemos pasar a Street Fighter 02. Face it straight! Bueno, Edu, impresionante Street Fighter Alpha 2, que dicho sea de paso, como apreciación personal, decir que es uno de los mejores juegos que más hemos jugado, mejor dicho. Sí. Grandes épocas. Grandes épocas en mi casa. En tu casa y en tu Saturn, madre mía. Qué pedazo de intro tenía este juego. Qué genial intro. La canción que acabáis de escuchar, amigos, es la intro de este título, y decir que es una intro espectacular para la época, febrero del 96, en Japón. Marzo del 97, del 96 también, perdón, en Estados Unidos, para arcade. Amigos, estamos ante uno de las mayores evoluciones que sufrió la saga en cuanto a Street Fighter Alpha, con ese magnífico Custom Combo, que fue la gran novedad. El Custom Combo, que era pulsar a cuatro botones de ataque, y activamos un modo en el cual nosotros podíamos hacer virguerías. Decimos, inventarnos nuestro combo, como dice el nombre. Exactamente, custom, custom. Pues es genial el tema de la facilidad y toda la libertad que te da el elegir tu propio combo, ¿no? Claro, a lo mejor podemos enviarle cuatro Hadoukens y tres Shoryukens. Sí, claro, esto, a ver, luego esto se traduce en lo de siempre, ¿no? Hay personajes muy útiles con esto y hay personajes que no son en absoluto útiles con esto y vale más la pena usar su combo. Por ejemplo, decir que Ryu a mí en Costume Combo no lo encuentro utilidad, pero por ejemplo con Wishi. Por ejemplo. Y cosas de este estilo. Es un clásico ejemplo. Entonces, Street Fighter Alpha 2, a diferencia de Street Fighter Alpha 3, te dejaba llevar en la misma barra tanto el Custom como el Super Combo de toda la vida de tres barras que tendríamos en Street Fighter Alpha 1, la precuela anterior a este título. Pues amigos, además no nos conformábamos con esto, sino que además tenemos muchísimas novedades en cuanto al plantel de personaje. Una de las más importantes quizás, Gouki era seleccionable. Bison o Vega era seleccionable también. Y por supuesto Dan se añadía al plantel de personajes. Pero eso no era lo único, sino que además podíamos disfrutar de otros personajes nuevos, Edu, como por ejemplo Sakura. Efectivamente. El gran añadido de este Street Fighter Alpha 2, sin ningún tipo de duda. Una chica que buscaba a Ryu por ser fan de ella. De él. Pues Sakura es el único personaje realmente original de Street Fighter Alpha 2, pero esto se vería recompensado con cuatro nuevos personajes junto a los tres seleccionables de Street Fighter Alpha, que eran menos viejas joyas de Street Fighter 1, como es Gen, quizás uno de los personajes más atractivos, el abuelo Gen, que sería después el abuelo de Yun y Yang en Street Fighter 3, pero Gen es uno de los personajes más atractivos seguro del plantel de personajes de Street Fighter 1, y se le dotaba en este juego de un carisma más que merecido para el personaje en su búsqueda contra Gouki y luchar contra él para después fallecer contra este. Muy interesante. Luego en Final Fight, como no podía ser de otra manera, se nos añadió un nuevo personaje y era ni más ni menos que el amigo Rolento, uno de los bosses de Final Fight. Pues Rolento venía a plantar cara a todo el plantel de personajes. Y que de qué manera, amigos, de qué manera. Luego, por parte de Street Fighter 2, teníamos Zangief y Dalsim, pero que además contaban con dos versiones alternativas del Champion Edition con sus atributos del Champion Edition en este Street Fighter Alpha 2, además de sus combos y sus custom combo. Estos se unían básicamente a todo el plantel de personajes y nos contaba de un plantel de personajes más que digno para este título del año 96. De momento sería el Street Fighter con más personajes que ha habido. Sí, sí, la verdad es que sí, y todos muy bien trabajados, todos a la altura de las circunstancias, y evidentemente queremos seguir insistiendo en que las pintas de los personajes de Street Fighter 2 eran muy cambiadas con respecto a lo que vimos en sus... en su anterior juego de Street Fighter 2. Y Zangief y Dalsim, Ryu, Ken, Chun-Li no tenían nada que ver. Claro. Pero Chun-Li incorporaba en este nuevo título su nuevo traje de Street Fighter Alpha y además podías cambiarlo a la versión clásico. Exactamente. Y Ryu podía seleccionarlo como Evil Ryu. Sí. pulsando Start, haciendo derecha arriba, abajo, izquierda. Uh-huh. Hemos dicho que la novedad más destacable de esta Street Fighter Alpha 2 era ningún más ni menos que el Custom Combo, pero esto se vería cambiado al llegar el juego a Estados Unidos, donde se añadiría en la versión recreativa el famoso Dramatic Battle. Efectivamente. Dramatic Battle, Edu, que consistía en... Enfrentarnos con dos personajes a la vez. Dos personajes a la vez contra otro. Uh-huh. Esto en las versiones de consola, que yo sepa, Edu, no lo vimos. No. Pero en Japón salió a los pocos meses una nueva versión llamada Street Fighter 02 Alpha. Uh-huh. ¿Vale? Que vendría a ser lo mismo, pero además añadiendo otro personaje extra, solo seleccionable en el modo versus, que era ni más ni menos que Kami. Efectivamente. Y por un, vuelve a aparecer. Exactamente, y con un diseño nuevo que no estaba al gusto de todos, quizás. No, realmente a mí no me gusta el diseño nuevo de Kami. A mí no me mata, la verdad. Era un diseño así como de militar, de Shadow Low, por llamarlo de alguna manera, del ejército de Vega. Pero se añadía también otra nueva versión a Street Fighter Alpha 2, que era Street Fighter Alpha 2 Gold, que vería la luz en la consola PlayStation en su collection, Street Fighter Collection. Pero bueno, volviendo otra vez al tema de las conversiones a consola, Edu, ¿te puedo hacer una petición? Tema de Sakura, por favor. Voy, lo necesito. Gracias. Pues, hablando de temas de conversiones, nos encontrábamos, como bien en Street Fighter Alpha 1, en PlayStation, su versión Street Fighter Alpha 2, Edu, que, por supuesto, se veía capada. Muy capada, en este caso es muy capada, la falta de frames es horrible, la posibilidad de elegir a Abel Ryu queda descartada. Uh-huh. No sé, no. En comparación con otras conversiones. Por ejemplo. Por ejemplo, la magnífica versión de Sega Saturn. Que no necesitaba ni el cartucho de memoria. No necesitaba el cartucho de memoria ya para ser superior a la versión de PlayStation. No, no, y sin ningún tipo de duda, ningún recorte de sprites. Frames, cargas absurdas de un segundo. Sí, sí. Era como la sensación, y esta vez sí, no es de boquilla como hacía la gente con Street Fighter 2, era la sensación de tener el arcade en casa. Luego nos encontraríamos con las versiones de PC al año 98, que estaban basadas, os lo creáis o no, en la peor versión de todas, la versión de PlayStation. Y una versión, Edu, que a pesar de milagrosa, yo sigo considerando una versión nefasta, que es la de Super Famicom, en el mismo año de salida del juego. Y uno de los últimos juegos de Super Famicom, además. A ver, tiene mérito haber podido meter Street Fighter Alpha 2 allí. Uh-huh. Ahora, claro, se ve todo muy reducido. Muy reducido. No tiene voces... los efectos de Super son bastante cutrecillos. En cuanto a voces, no es que no las tuviera, sino que Shinku Hadouken... Es Hadouken... Sí, sí. Frases de victoria se ven muy reducidas. El recorte de sprites es... Es enorme. Implacable. Pero bueno. Luego, por ejemplo, antes de empezar el combate, entre el round one y el fight, había una pausa para generar... Todo. Gráfico, es que... No sé, yo de verdad. Tiene que mérito, pero. Tiene claro. Mérito, pero yo lo sigo considerando una estafa. Una de las últimas estafas de Super Nintendo. Porque de verdad que, no sé, no creo que fuera un producto digno de salir a la calle. No creo que lo fuera. Evidentemente, nos encontramos con Street Fighter Alpha Anthology de PlayStation 2, que era la versión, sin ningún tipo de duda, perfecta. Pixel perfect. Sí, Pixel Perfect. Y además con la edición Gold, que podríamos disfrutarla con Kami y demás. Y bueno. Y esto es básicamente lo que nos deja Street Fighter Alpha 2, una nueva selección de personajes a la altura de las circunstancias de la época, el mayor plantel de personajes de Street Fighter hasta la época en ese momento, y todo se vería reducido, gracias a Dios, a la nada, con la siguiente entrega, maravillosa entrega, Street Fighter Alpha 3. Y por último, Edu, casi a la vez que Street Fighter 3, sale este Street Fighter Alpha 3, maravilloso, creado y creído realmente como una de las mejores interfaces de juegos de lucha, sin ningún tipo de duda. Yo lo creo así. Sí, sí, y uno de los mejores speakers de la historia. ¿También? ¿Para qué nos vamos a engañar? Todo lo que habéis escuchado a lo largo de la saga Alpha, estas coletillas antes de empezar, todo procede de Street Fighter Alpha 3. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Es uno de los mejores speakers que se han visto jamás en un juego de lucha, sin ningún tipo de duda. Pues Street Fighter Alpha 3, Edu, ya quería ser más serio de cara al juego de lucha. Quería ser más profesional, revolucionario. Tres modos de barra de super. El X-Im, donde llevaríamos una barra similar a la del Super Street Fighter 2X. El AISM, que es la barra de 3 de Street Fighter Alpha. Y por último, la variable ISM, que es la que vendría a ser la custom de Street Fighter Alpha 2. Es una genialidad, cada personaje podíamos verlo representado de tres maneras distintas, cada una que se acomodase a nosotros. Sí, porque cambia muchísimo cogerte, por ejemplo, a Ryu en una X-Im a una AISM. Sí, sí. Los gráficos, como en Street Fighter Alpha 2, no cambiaban, a pesar de las nuevas incorporaciones, que hablaremos de ella en breve. Pero la música, como podéis apreciar, sí. Sí. Ahora estáis escuchando ni más ni menos que el tema de Ryu, el tema principal de Ryu. Y, como podéis apreciar, no tiene nada que ver con lo que escuchábamos en los temas de Street Fighter 2, ni en Street Fighter Alpha. Han cambiado mucho de estilo, cosa que a algunos le gustaría, a algunos le gustará. Y a otros, pues, tampoco se enfadarán por ello. Pero sí que se sentirá un poco decepcionado. Quizás sí, pero la verdad es que estaba a la altura de las circunstancias. Sí. Una banda sonora de Capcom en toda regla, porque además de juegos, si algo hace bien Capcom es bandas sonoras, ¿para qué nos vamos a engañar? Edu, no me pongas esa cara hasta que llegan a Third Strike, ¿de acuerdo? Uh-huh. Puede gustarte más o te puede gustar menos, pero la banda sonora es buena, muy buena. Y antes de esto, éxitos de NES. Eso sí. Éxitos de Super Famicom, éxitos de PlayStation. Muchos. ¿Vale? Sin ningún tipo de duda, sí. Capcom hacía muy buenas bandas sonoras. Bien, pues las incorporaciones, como no podía ser de otra manera, nos encontramos a un personaje nuevo de Final Fight, Cody. Ahí estamos, pero con un diseño un poco cambiado. ¡Ay, Cody, qué te ha pasado! ¿Qué te ha pasado? No me gusta, no me pero gusta. Bueno. ¡Ay! Es que Cody iba con traje de cárcel. Lo habían metido en la cárcel. ¿Qué pasa? Que era un diseño muy ridículo, ¿vale? Para lo que se merecía Cody, visto Gui, ese espectacular Gui de la saga Alpha, de la saga Final Fight, pues nos encontramos con un Cody bastante pobre, bastante triste, ¿no? Un traje así a rayas y... No sé, no, No mola. Ponle no el mola. Traje antiguo. Exactamente. No, a pesar de ello, bien, era un personaje que mantenía todos los credenciales que veíamos en la saga Final Fight, con lo cual, perfecto. Recordemos que uno de sus ataques es tirar piedras. Sí. Y otro es coger un cuchillo que hay en el suelo. Al más puro estilo Tano, ¿sabes? Sí. Una navaja, unas piedras y esas cosas. Luego nos encontrábamos Edu con Rainbow Mika, alias la fan de Zangief, que vendría a ser la Sakura de Zangief, por llamarlo de alguna manera. Pero esta ya está más profesionalizada en el wrestling femenino. Femenino japonés, y es un personaje que a mí personalmente me encanta, con ese antifaz y esos pezones de corazones. Maravilloso. Luego teníamos nuevas incorporaciones de Street Fighter 2, como vendrían a ser Onda o Blanca. Y dentro del juego escondidos nos encontrábamos... Bueno, dentro del juego estaba Balrog también, el representante español. Uno de los mejores personajes. De toda la vida. Y luego nos encontramos a M. Bison también dentro del plantel de personajes, pero oculto en esta ocasión. Después lo veríamos desbloqueado, pero de momento oculto dentro del propio juego, junto a Juni y Julie. Una de ellas, la hermana de Thunderhawk, la hermana perdida de Thunderhawk, que veríamos a Thunderhawk después en Alpha 3, pero no todavía, en esta edición en concreto no. Una edición, Edu, que al final constaría de 25 personajes. Una burrada para Una burrada para la época, y más siendo en 2D, es una cifra muy a tener en cuenta, muy buena, muy, muy correcta, y que junto a las tres barras de super, pues le dotaban de un apartado realmente espectacular. Claro. Porque cambiando, si calculas que cada personaje puede ser diferente, pues bueno, es una burrada, ¿eh? Sin ningún tipo de duda, sí. Luego, malo final, al contrario que en Street Fighter Alpha 2 o Street Fighter Alpha 1, que cada personaje tenía su propio Final Boss, aquí todos eran Vega, excepto en el caso de Vega, que era Ryu. Dotando un final donde el personaje X acababa con Vega, dejando sin sentido a Street Fighter 2. Efectivamente, o sea, cambiando el argumento. Cronológicamente este juego no tenía mucho sentido, por no decir ninguno. Aunque hay gente que se las ha ingeniado para darle un sentido. Yo afirmaría que Capcom no pretendía darle un motivo cronológico a este no, Street Fighter Alpha 3. Simplemente era una despedida ya de la saga Alpha. Y una despedida a lo grande, además. Claro. A lo grande. No, no, en serio. Es Street Fighter Alpha 3 es considerado por muchos el mejor Street Fighter. Y la verdad es que no es ni mucho menos una exageración, para nada. Hay gente que dice, hostia, yo es que el Third Strike, hombre, me gusta más el Alpha 3. No es ninguna tontería, quiero decir. No, yo soy de esa opinión. Me gusta yo más la este verdad, Fighter Alpha 3. Yo la verdad es que no, pero bueno, vale. Es válido, ¿no? Es como, yo qué sé... Los macarrones y los espaguetis, ¿no? Claro. Ambos están buenos, pues ya está. Ambos están buenos, ambos son pasta. Exactamente. Cada uno elija su comparaciones su plato. Arcadia Gamers, amigos, ya sabéis de qué va. Pues bueno, pues esto es lo que había. Ediciones de consola, Edu. Al contrario que en Street Fighter Alpha 2 o Street Fighter Alpha 1, encontramos una de novedades de cagarse. La versión de PlayStation, que fue la primera en salir. Uh-huh. Pues nos encontramos con las cargas otra vez. Nos encontramos con las cortadas de frame. Pero a cambio, ganamos una burrada de personajes. Sí, Feilong, Thunderhawk, DJ, Guile, bloqueado, Juni y Yuli eran desbloqueables, Balrog también. O sea, Bison, Balrog también. ¿Qué más? Evil Ryu. Sí, sí, Evil Ryu también. Y bueno, y teníamos todo el material para hacer un juego al final de 32 personajes. No solo esto, Edu, sino que además la versión de PlayStation 2 incorporaba un tema, World Tour, que seguro podrás hablar tú más que yo. Sí, un World Tour, un gran aliciente que después muchos otros juegos, porque el modo World Tour es un modo que debería tener todos los juegos de lucha, básicamente le da mucha vida el tener que ir entrenando tu personaje para ir subiéndolo de nivel y ya de paso superar algunas pruebas, por ejemplo, matar a Ken en menos de 20 segundos. O enfrentarlo a Dramatic Battles, uno contra dos. O luchar primero contra Kami y Chun-Li, acto seguido, cuando mates una, salir otra directamente y enfrentarse contra ocho enemigos en el mismo combate. Toma ya. Total, todo para subir nivel y para entrenar a tu personaje y adaptarlo a varias formas. Uh-huh. Lógicamente, en los arcades y tal rollo, esto no se puede hacer. Uh-huh. Pero simplemente es un aliciente en modo consola para alargar mucho el juego. No es ni más ni menos que eso, un aliciente, pero muy bueno, además, muy bueno, está muy trabajado. Y que te deberían adaptar varias compañías. Lo que me vas a disculpar a gente, nos hemos dejado un personaje en el tintero y es ni más ni menos que Karin, la rival de Sakura, creada por el amigo Masahiro Nakajira, que después hablaremos de él largo y tendido por sus adaptaciones al manga de la saga Street Fighter. Un personaje genial, estudiante también, muy amigo de la familia Masters, la familia de Ken, también ricachón y demás, de estas que nos gustan. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, un personaje muy bien trabajado. Que salió ya en la versión arcade, ¿eh? Ojo. Efectivamente. Sí, sí. Siguiendo, Edu, con la versión de PlayStation, además tenemos el Dramatic Battle, que veíamos en las anteriores versiones de Street Fighter Alpha 2. Pero la versión de PlayStation está bastante capado. Bastante capado, porque no solo nos permitían llevar a personajes similares. Es decir, solo podíamos luchar con Ryu y Ken contra otro, o Jun Juli contra otro. O Kami también se podía añadir a esta fórmula, ¿verdad? poco más que eso, llevar dos personajes iguales, dos sombras, también. Se permitía. O sea, estaba bastante capado, pero bueno, era digno de mención que se pudiera hacer en PlayStation, sí, a pesar de la falta de RAM. Efectivamente. La falta peculiar de RAM que tenía esta consola. Después, al cabo del tiempo, a punto de morir ya Sega Saturn, salió también este juego. Sí, sí, pero de una manera también espectacular, con su cartuchito de RAM. Sí, porque sin cartucho de RAM no se podía activar el juego, no, evidentemente. No, era imposible. Pero es que con el cartucho de RAM, Edu, nos encontrábamos de nuevo la recreativa en casa. Sí, encima nos encontramos la recreativa y la versión con todos los alicientes de la versión de PSX. Sí, sí. O sea, mejor todavía que la arcade en este Efectivamente. Sentido. Sin ningún tipo de duda, sí. Entonces, otra cosa que tenía la versión de PlayStation 2, de PlayStation 1, antes de que pasemos definitivamente de ella y vayamos a Saturn, es el tema de la Pocket Station. Efectivamente. Que teníamos un minijuego donde podíamos ir subiendo nuestro personaje mientras no estábamos jugando a la consola y estábamos con la Pocket Station. Ahí está. Pocket Station que fue un poco mierda al final. Sí, había pocos juegos que la utilizaban y los que había tampoco los utilizaban fue muy bien. Fue un poco desastre. Pero bueno. Un poco desastre. Pero bueno, siguiendo con la versión de Sega Saturn, Edu, muy bien empaquetada, una portada espectacular, ¿sí? Y al final eso, Pues una conversión una perfecta. Una despedida de oro de Capcom a una consola que siempre tuvo muy en cuenta, como fue esta Sega Saturn. Uh-huh. Entonces pasamos directamente a otra consola de Sega. Nos vamos con Dreamcast, Edu. Efectivamente. Dreamcast, pues, que disfrutó de la misma versión de Sega Saturn, pero sin cartucho. Y las cargas que podían tener en Sega Saturn con el cartucho aquí se eliminan. Uh-huh. Y poca cosa más se le añadió. Simplemente Bill Ryu y Gail ahora sí que ya eran totalmente seleccionables sin tener que desbloquearlos en el World Tour. Uh-huh. Y además tenía una portada penosa. Sí. Horrible. Clásica, no obstante, pero penosa. Pero muy penosa. Nos vamos ya unos años después, a principios del 2000, y nos quedamos con Street Fighter 03 Upper, de Game Boy Advance, Edu. Un juego que también tenía era una buena conversión para ser de Game Boy Advance. Uh-huh. Perdíamos el World Tour, no perdíamos, pero a cambio ganamos tres personajes nuevos, o seminuevos, como queráis decirlo, que provenían del primer Street Fighter, como uh-huh. podía ser Eagle, del Final Fight, como podría ser Maki, y de Jun de Street Fighter 3. Sí, eso sí, cogidos de la versión de Capcom vs SNK 2. Sí, sí. Y adaptados a la portátil de Nintendo. Dicho sea de paso, excepto estos añadidos de la versión de Capcom vs SNK 2, esto era un port de la versión que salió en recreativas con todos los personajes completos de PlayStation 1. Uh-huh. Entonces, eso, espectacular, Edu, la versión en Game Boy Advance. Sí, es, no me lo esperaba tan buena. Uh-huh. Además, salió al principio de la consola. Que eso tiene incluso más mérito todavía. Y junto a ese King of Fighter que al final resultó ser un poco bajo. El primero sí, el segundo estaba bastante bien. Sí, sí, sí. Pero Street Fighter Alpha 3 ganó de goleada SNK. Ganó de nuevo de goleada SNK. Entonces, muy al estilo de Capcom, Edu, por supuesto. Street Fighter 3 doble upper. Que vendría a ser más de lo mismo con más cosas. Era más de lo mismo, tenías más opciones. Recuperabas el World Tour que habías perdido en Game Boy Advance y recuperabas ganabas los personajes de Capcom vs SNK 2 para PlayStation Portable, para PSP, con una calidad de PSP. De PlayStation 2. Y además ganábamos un personaje más, que era ni más ni menos que Ingrid. Vaya mierda el personaje. Un personaje que lo rescataron Capcom del olvido. Sí, sí. Uy, del olvido. Cayó ahí, muerta, ¿no? Que no tenía dónde caerse muerta ese personaje de Capcom Fighting Jam, horrible. Y lo empezaron a añadir, pues también lo añadieron aquí. Uh-huh. Sí, ya por total. Ya por total. Otro personaje más, mejor. Como cosa reseñable, Edu, eran las transparencias que tenía Ingrid y el desastre que tenían los demás personajes claro. en la caja de impacto de golpes y demás. Sería bastante diferente. Sí, sí, sería claro. Muy diferente. Desentonaba totalmente, estaba fuera de lugar Ingrid en este juego. ¿Mejor que esté que no que esté? Pues hombre, pues sí, la verdad es que sí, evidentemente. Pero Street Fighter 03, estamos hablando, quiero insistir en ello, en que sin ningún tipo de duda es uno de los grandes juegos que se han visto a lo largo de la historia de Capcom, uno de los juegos más recordados de la saga Street Fighter, sin lugar a dudas, y es, sin ningún tipo de temor, uno de los mejores juegos uno de los juegos preferidos del público. También decir que tuvo hace poco la última adaptación, que fue para PlayStation 2, en el Phantologies, que además pues era la versión arcade con todos los extras también. También podíamos desbloquear el doble upper y que añadieron el modo Hyper Street Fighter Alpha. ¿Qué es eso, Edu? El modo Hyper Street Fighter Alpha no es más que un modo en el cual se añadían otros grooves diferentes a los que teníamos en Street Fighter Alpha 3 normal. Es decir, perdíamos el A-SIM, el Z-SIM y el X-SIM para recuperar el Darkstalker SIM. Sí. El Marvel vs. Capcom eSIM y el Street Fighter Alpha eSIM. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cambiamos los ataques completamente. Es decir, pasamos de tener al Goku de toda la vida de Street Fighter Alpha a un Goku que tiramos unos Ikames enormes, unos Hadoukens impresionantes y una descompensación total. Más era que nada una curiosidad. Era una dentro curiosidad. Del DVD de Street Fighter Alpha Anthology. Es muy bueno, pero es eso. Tampoco te vas a matar a jugar con compañeros con una descompensación. Es un modo para divertirse un rato. Sí, sí, sí. Y poca cosa más. Ahora, si yo me tengo que quedar con una curiosidad, Edu, me quedo con que aquí en España, quizás en cuanto a campeonatos de juegos de lucha y tal, el deporte nacional, hoy por hoy, sin ningún tipo de duda, Street Fighter 3 Tiger Strike, sí. ¿Vale? Pero es que, si miramos en Portugal, es Alpha 2. Es Street Fighter 02 lo que más no, se juega en no Portugal. No Alpha 3. No, no, Alpha es que 2. Es una religión. O sea, 02 es una verdadera religión. Supongo en Portugal. Que sería el que pegó fuerte allí. Sí, sí. Más que Alpha 3. Pero resulta curioso, ¿no? Que la versión Alpha 2 no está nada mal, evidentemente. No vamos a decir ahora una tontería. Pero Alpha 3 es claramente superior. Hombre, y tanto. En cambio, en Portugal se quedan con el Alpha 2, ¿no? Pues mira, es una cosa curiosa, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, aquí cada uno con sus juegos y cada uno con sus cosas. Edu, creo que con esto podemos finalizar, dar por finalizada la saga Alpha y nos podemos ir a una de las sagas, series más bestias de los juegos de lucha, que son la saga Versus, Marvel Versus Capcom, X-Men versus Street Fighter, Marvel versus Street Fighter, etc, etc, etc. Uh-huh. Una gran compilación de saga versus crossovers entre ellos, que se unió a SNK a posteriori. Claro. Pero bueno, es la más larga casi, así que nos vamos con ella con muchas ganas y con mucha ilusión. Así que hasta ahora, gente. Si tuviéramos que hablar, Edu, de uno de los inventos más extraños de Capcom, sin ningún tipo de duda sería esta saga, la saga Marvel vs. Capcom. En este caso, la primera entrega de esta de dicha saga sería el primer capítulo de todos, X-Men vs. Street Fighter, una saga que enfrentaría a los héroes de Marvel con los héroes de Capcom. En este caso, los famosos mutantes de la saga de Stan Lee, X-Men, se enfrentarían a los Street Fighter, de este caso de la saga Alpha. Uh-huh. Un combate sin igual, nunca visto. No, todo un espectáculo para la gente, tanto que le guste Street Fighter como que le guste el X-Men. Y todo esto viene además por un contrato firmado por Capcom 2 años antes, donde cedería la licencia Marvel a Capcom para que programasen juegos tanto en consola como en arcades de dichos personajes de la factoría de ideas Marvel. En este caso, X-Men contaría con unos cuantos personajes sacados directamente del primer juego de X-Men, Children of the Atom y alguna que otra novedad. Entre ellos, por ejemplo, Gambit. ¿Sí? Cíclope, Lobezno, Tormenta, Rogue, Gambito, que ya no hemos dicho, Magneto, Juggernaut, Dientes de Sable y el enemigo final de este título, que podríamos llamarlo Bonus del Coche, alias Apocalipse. Porque era un malo malísimo, asqueroso. Demasiado fácil. Sí, sí, sí. Por parte del bando de Capcom, Edu, teníamos... A Ryu, a Ken, a Chun-Li, a Charlie, a Dalsim, a Zangief, a Mr. Bison, alias Vega, Kami y como secreto... Que no tan secreto, Gouki. Gouki, sí, sí, Gouki se podía seleccionar en el juego yéndonos al final, a la parte de arriba del plantel de personajes y dándole arriba. Cuando piensas que no hay más personajes, le das arriba y aparece Gouki. Con lo cual podríamos disfrutar del personaje de una manera más o menos abierta, a pesar de que en teoría es un personaje secreto. Edu, pasando por el tema de los gráficos y demás, decir que hay una variación en cuanto a la saga Street Fighter Alpha. Básicamente hay varias variaciones que se pueden decir en el tema jugable, como es el caso del Tag Battle. El Tag Battle que nos llevaría pues a enfrentarnos a 2 contra 2. Equipos de 2 personajes por parejas, donde se enfrentarían a otros 2 hasta llegar al malo final, en este caso Apocalipse, que no tendría pareja, estaría él solo. Pobrecito. El caso es que nuestro personaje podrá invitar en medio del combate a nuestro aliado para que ataque haciendo un pequeño ataque a modo de Striker, que después ahondaremos bien en el tema del Striker, pero básicamente para que este ataque y se marche, de tal manera que podamos seguir combos y demás. O cambiar el personaje cuando te venga en gusto. Exactamente, con lo cual damos una variación nunca vista en los juegos de Capcom para consola y recreativa en este caso. A pesar de que SNK ya lo hizo en su día con el... Kizuna Encounter, que ya permitía estos combates tag. La verdad es que la libertad de Kizuna Encounter se veía mermada por esas zonas de cambio que tenías que meterte justo en una zona de cambio para que el personaje cambiase. Una zona muy pequeña además. En cambio, en X-Men vs. Street Fighter optaron por que en cualquier momento del título pudieses cambiar. dándole así una variedad muy buena. Después también adaptaron cosas de otras sagas, como de Darkstalkers, en el que podría llamarse los Chain Combo. Chain Combo que permitiría, por ejemplo, enlazar movimientos empezando de un ataque flojo a uno fuerte. Es decir, podemos enlazar un combo haciendo patada floja, patada fuerte, patada media, patada fuerte, patada floja, puño medio, puño fuerte y cosas así. Incluso hacer air combos. Air combos que inician, nunca vistos. Nunca visto. Que se inicia desde un abajo puño fuerte. Entonces elevas al personaje, en ese momento saltas y a base de un chain combo en el aire puedes hacer un air combo. Exactamente, un air combo que consiste precisamente en eso, encadenar golpes hasta, bueno, en el aire. De tal manera que el personaje, tanto el personaje como tu enemigo, va subiendo a la medida que tú vas subiendo también en este salto. Con lo cual nos encontramos con un aspecto renovado para la saga. Y es que evidentemente los personajes de Street Fighter Alpha no podían enfrentarse por sí solos a los portentosos mutantes de X-Men. Con lo cual Capcom decidió insertarle a los personajes un aire mucho más flipado, podríamos decir. En este caso los personajes de Street Fighter ya no tiraban los supercombos, no eran solo ondas que lanzaban, sino que se convertían en verdaderos halos de luz que rivalizarían totalmente con los de X-Men. Aproximadamente 30 golpes, cuando sí, antes hacía 4. 4, 5, 6 incluso. Ahora no, ahora los golpes, por ejemplo, Shinku Hadouken hacía más de 20 hits. Con lo cual los convertía en un personaje en unos ataques muy espectaculares y que no tenía ningún problema a la hora de combinarlos con los de X-Men. Y es que esa es otra, porque los personajes se podían combinar entre sí para hacer diferentes ataques y mezclar sus combos, de tal manera que veríamos resultados realmente espectaculares. Como un Shinku Hadouken y un Optic Blast a la vez. Sí, sí, cosas verdaderamente espectaculares y que pocas veces hayamos visto en su día, y menos con dos sagas tan variopintas como son esta, ¿no? Una japonesa, Street Fighter, y una americana como X-Men. La verdad es que es algo raro, resultó extraño el experimento, pero al final resultó más que bueno en un juego que se convirtió, más que en otra cosa, en un juego prueba, en un juego de prueba, donde Capcom vería el potencial de esta saga y si valía la pena seguir. El resultado fue evidente, sí. Pero de cara a la jugabilidad, Edu, los personajes, los jugadores más mañosos con el stick, no tardaron en reventar el título. No, era un juego bastante sencillo en comparación a juegos anteriores de Capcom. Nada más decir que Children of the Atom era muy complicado, Super Street Fighter 2 Turbo lo era y la saga Alpha tenía sus complicaciones. Aquí era un juego que a la media hora echar dos partidas ya más o menos te lo podías pasar tranquilamente. Entonces, claro, los jugadores más avanzados fueron capaces de sacar esos combos infinitos, esos temibles combos infinitos que rompían totalmente el juego. Con lo cual Capcom se vio obligada a sacar hasta tres versiones distintas para recreativa, y así intentar sanar esto, a pesar de que incluso así no consiguieron arreglarlo. Otra cosa, la fecha de lanzamiento de este título en el sistema arcades en Japón fue el 9 de septiembre de 1996, en Sega Saturn el 31 de octubre de 1997 con el cartucho de 5 megas, y en PlayStation salió alrededor de febrero de 1998, casi dos años después de la versión arcade. Decir que la versión de Sega Saturn, Edu, volvía a ser la mejor. En este caso requería ser cartucho de 4 megas, pero disfrutabas de casi el arcade perfecto. Sí, sí, una versión pixel perfecta. En la versión de PlayStation ya no podíamos disfrutar del Tag Battle. Simplemente ahora los elegimos dos personajes y uno de ellos solo servirá de asistente o striker. Solo podrá hacer un ataque y tendremos que esperar a que se rellene otra carga para poder hacer otro ataque. Sí, sí, con lo cual el juego, pues hombre, era bastante flojo. Perdía su gracia y además se vio dañado en sus críticas de en su día, donde recibió muchísimas malas notas por lo evidente, ¿no? Y es que el título no era lo mismo que la recreativa, no tenía nada que ver. El tema de perder el cross, el tag team, hombre, pues la verdad es que era duro. Y la gente, pues que lo jugaba, pues no le veía la gracia. Dejando de lado la excentricidad de combinar estas dos sagas, pues más allá de eso, sin tag team era un juego tosco, aburrido y que tampoco aportaba demasiado a la saga, excepto esos supers tan espectaculares y ese nuevo estilo gráfico que, bueno, que dictaría la norma a partir de ese año y la nueva saga que se avecinaba para Capcom, la saga Marvel vs., que seguiría en el año 97 con la siguiente entrega, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. lanzamiento de verano, ese 25 de junio en Japón de 1997, que nos enfrentaría de nuevo a una nueva horda de superhéroes, en este caso de toda la factoría Marvel. Marvel Superhéroes versus Street Fighter, Edu. Aquí, bueno, con la factoría nueva de personajes que pudieron salir tanto en X-Men Children of the Atom como en Marvel Superhéroes, otro juego de Capcom que salió para CPS2. Exactamente. Entonces ahora nos encontrábamos con un nuevo plantel de personajes: Bloodhead, Capitán América, Cíclope, Hulk, Omega Red, Shuma-Gorath, Spider-Man y Lobezno por parte de Marvel. Y por parte de Capcom Street Fighter nos encontramos a Gouki, Chun-Li, Dan, Dalsim, Ken, Vega, Ryu, Sakura y Zangief. Un plantel de personajes genial, con un interfaz también genial, y unos personajes secretos un tanto variopintos. Para empezar, nos encontrábamos un trabajo poco plasmado por parte de Capcom, ya que más que ser personajes secretos, nos encontrábamos a personajes alternativos a los originales, ¿no? Por ejemplo, en vez de Capitán América teníamos al US Agent, uno de los personajes del propio cómic de Capitán América, que en esta vez era Capitán América, pero vestido como más oscuro. Mephisto, que vendría a ser el padre de Blackheart dentro de su propia serie, y que su única diferencia era que los ataques hacían arder al rival. Armored Spider-Man no era más que un Spider-Man blanco y negro, en este caso como plateado, que con una fuerza brutal más semejaría a lo que salió en su cómic de la armadura metálica de Spider-Man. Mech Zangief sería una versión alternativa de Zangief, donde su brutalidad haría incluso que no se pudiera bloquear los golpes a cambio de una potencia física increíble. La Dark Sakura, o Suburban Sakura en el país nipón, nos llevaría a una Evil Sakura. Una Evil Sakura, Edu, que como bien sabemos no tiene ningún tipo de sentido dentro de la línea cronológica de Street Fighter, evidentemente. Con lo cual nos encontrábamos con eso, una Sakura que los Hadouken lo tiraban hacia adelante, no los tiraba hacia arriba como tiraban en esta saga. Podía desaparecer, más puro estilo Gouki o Evil Ryu. Exactamente, y luego podía hacer hasta el Shungokusatsu. O sea, nos encontramos con una Sakura un tanto curiosa. Luego Shadow, que este personaje en cambio sí que tiene cabida dentro de la cronología Street Fighter, y es ni más ni menos que el cadáver de Charlie, revivido por Bison y Vega, bueno, Bison barra Vegan y compañía, para servir a las órdenes de Shadow. Claro que es un tanto cogido por pinzas, sí, ¿no? Luego teníamos a Cyber Akuma, o Cyber Gouki, que sería Mech Gouki, perdón, que sería el Final Boss creado por Apocalypse. Y ahora sí que podemos decir, Edu, que estamos hablando de uno de los personajes de Capcom más cutres y ridículos de la historia, sí, de la compañía de Osaka. Ya, es que esto no tiene cabida por ningún lado. No, Gouki, o sea, con implantes cibernéticos, es que no. Implantes cibernéticos que lo convertían en una bestia parda. Sí, eso sí. Pero claro, evidentemente estamos hablando de Capcom y no se cambió ni un sprite con respecto al personaje original. No, simplemente le pusieron alguna cosita del rollo. Pues ahora en la espalda tiene un pincho. Y unas Le salen alas cuando hace Shoryuken. Sí, sí, sí. Y cosas de este estilo. No tenía ningún tipo de cabida dentro de la saga, evidentemente. Pero es que en cuanto al trabajo hecho, era una basura como una catedral. Y por último, Edu, nos encontrábamos un personaje que solo pudieron disfrutar los japoneses, ya que la versión europea y americana no estaba. Y es el friki de los frikis, Norimaru, un personaje basado en Noritaka Kaneshi, un humorista muy famoso en Japón, que en teoría está dentro del torneo, entre comillas, para conseguir los autógrafos de sus héroes. Flipa. No tenía ningún sentido este personaje, quiero decir. Era gracioso, era un personaje que lo veías comparado con los personajes de Capcom como Marvel, y estaba totalmente fuera de lugar. Un friki japonés, un estudiante de estos japoneses típicos con su uniforme, sus gafas, su moco fuera de la nariz y con una mochila que salía cualquier cosa, desde figuritas hasta armas arrojadizas. Un ataque especial era que te tiraban muñecos, o sea, sí. Era impresionante. No, era un personaje fuera de lugar totalmente, pero que bueno, si os fijáis en el plantel de la versión de PSX europea, veréis que hay un recuadrito que pone Marvel vs Street Fighter. Pues esa es la localización original del amigo Norimaru, que ya os digo, no salió ni en ninguna versión europea ni americana del juego, excepto en la versión arcade internacional, que sí que salió. Entonces, el juego salió en Sega Saturn el año 98, el 22 de octubre para ser exactos, y en PlayStation el 31 de enero de 1999. Es un poco pesado decirlo otra vez, pero es que estamos ante lo mismo de siempre, es decir, el juego era perfecto en Sega Saturn, en PlayStation era una bazofia. Esta vez sí que podías hacer el Tag Battle, pero subiendo algunas reglas. Unas reglas un tanto absurdas. Que se basaban en que tú y tu enemigo tengáis que tener los mismos personajes. Exactamente. Es decir, si yo tengo Ryu y Ken, mi enemigo tendrá que tener Ryu y Ken. Si sí, no, no se puede cambiar. Exactamente. Con lo cual estaba bastante frenado, ¿no? Sí, el tema. Porque, por ponerte un ejemplo, si mi equipo tag es Ryu y Spider-Man, tengo que obligar a mi amigo a que se coja a Ryu Spider-Man, cuando sí, a lo mejor no, su equipo tag es Ken y Cíclope. Por decir algo, sí, sí. O sea, es un poco fuera de lugar, más vale esto que nada, ¿no? Pero nos encontramos otra vez con lo de siempre, ¿no? La versión absurda de PlayStation que no llevaba a ninguna parte. Pero si tuviéramos que comentar algo, Edu, ya que los gráficos siguen siendo los exactamente iguales que en los versión de ahora, X-Men versus Street Fighter. Y más ahora que no han añadido ningún personaje nuevo. No, sino no. Todos son rescatados. Rescatados de anteriores sagas. De X-Men Children of the Atom, X-Men versus Street Fighter y Marvel Super Heroes. Sí, Street Fighter Alpha también, excepto el pequeño retoque para que cuadrase con la saga. El único personaje así es Norimaro. Exactamente, pues entonces nos encontramos con un apartado sonoro realmente espectacular, Edu. Sí, la renovación que han tenido todos los temas de la saga Street Fighter han sido increíbles. Podríamos poner alguna, por ejemplo. Ahora mismo está sonando la de Vega. Podríamos poner la de Ken, por ejemplo. Como podéis observar, absolutamente nada que ver con las versiones anteriores, ni remake, ni homenaje, ni nada. O sea, una versión completamente nueva, totalmente válida y de una calidad extrema. Sí, la calidad es perfectísima. A mí me gusta más, por decir algún estilo, que las canciones nuevas de Street Fighter Alpha 3. Porque estas sí que mantienen el toquecito clásico, aunque la canción sea nueva totalmente, sí, mantiene un poco del toque clásico. Sí, sí, por supuesto. Es que Capcom es algo que siempre se ha comentado y no es que lo digamos nosotros, es que lo dice todo el mundo. O sea, Capcom a la hora de hacer música es una maravilla, ¿sabes? O sea, tiene un diseño, una cosa única que solo saben hacer ellos, que cada pieza programada por Capcom es inconfundible. O sea, está claro que es de Capcom y este es uno de los claros ejemplos. O sea, a pesar de no ser lo típico que hemos escuchado siempre, no pierde la esencia de la saga, ni mucho menos, y es totalmente adecuada para el título. Por ejemplo, Edu, ¿podríamos escuchar la de Ryu ahora? Sí. Insistimos en la calidad de la banda sonora y bueno, nos dejamos un ratito con esta canción antes de llegar a lo que será el culmen de la saga, Marvel vs. Capcom. versus Capcom. Marvel vs. Capcom Clash of Heroes vendría a ser el punto y final, en teoría, de la saga Marvel vs. Un capítulo donde ya no solo Marvel ponía toda la carne en el asador, sino que ahora Capcom, en este caso ya no solo Street Fighter, sino toda Capcom, ponía la carne en el asador con un título donde, al contrario que en las otras entregas, la novedad radicaba en muchos personajes nuevos, muchos hechos exclusivamente para este título, como por ejemplo en el lado de Capcom Edu teníamos a Ryu, Chun-Li y Zangief por parte de la saga Street Fighter, pero luego nos encontrábamos nuevos añadidos: Rockman, Jin Sautome de la saga Cyberbots, Murrigan de la saga Darkstalkers, Strider Hiryu de Strider y una de las incursiones más inesperadas y carismáticas de la saga Capcom versus Captain Commando. Edu, Captain Commando, espectacular. Un buen recuerdo aquí que sacaron la gente de Capcom. Sí, sí, uno de las primeras mascotas que tuvo la empresa, como podéis apreciar, Captain Commando. Si sacamos las primeras sílabas de Captain y Commando, nos quedamos con Capcom. Uh-huh. Un personaje hecho exclusivamente para su título, Captain Commando, un beat'em up de los años 80 que, bueno, que tuvo gran éxito en su época, pero olvidado por parte de la empresa de Osaka durante los posteriores años. Entonces, por la saga, por parte de Marvel, nos encontrábamos a Spider-Man, Capitán América, Hulk, Lobezno, alias Wolverine, Venom, Gambito y War Machine. En el caso de Venom, una de las novedades más esperadas por parte de Marvel, uh-huh, y un personaje muy carismático de la factoría de Stan Lee. Y que se nota mucho el cambio de animación que hay, teniendo una animación brutal la de este personaje. Sí, sí, comparada con los otros, pues la verdad es que destacaba bastante. Este juego salió en Japón el 12 de enero de 1998. Lo veríamos en otras consolas como Dreamcast o PlayStation. Después analizaremos un poco así por encima estas versiones. Por parte de los personajes secretos del título, Mega War Machine, una versión Powered de War Machine, donde lo que más radicaba era la defensa y la potencia del personaje. El Hyper Venom, un personaje también anaranjado, en este caso tenía el doble de fuerza que el propio Venom. Y el Orange Hulk, Hulk naranja, que su máximo representación era que era el Hulk del Marvel Super Heroes con una armadura extra. Por parte de Capcom nos encontramos con Lilith, en el caso de Murrigan es un personaje igual que Murrigan, pero con la paleta de colores de Lilith y los ataques de esta, de la saga Darkstalkers. Shadow Lady, la versión femenina de Shadow de Marvel Super Heroes. En este caso nos encontramos con una Chun-Li ennegrecida con ataques de Cyborg, un personaje que jamás pasará a la historia del videojuego, Edu, por lo deprimente que resultaban sus ataques y lo poco trabajados que estaban. Un personaje Capcom 100%. Pero nos encontrábamos con Roll también, como personaje secreto, la hermana de Mega Man. De estos personajes secretos, el más destacable es él. Ella. Ella. Sí. Roll estaba hecha de cero, no tenía nada que ver con los otros personajes. Entonces nos encontrábamos con un Chara bastante trabajado y muy puesto al día en respecto a los otros a las otras incursiones. En el caso de Marvel vs. Capcom, además, nos encontrábamos con una novedad y era el sistema Striker. Un sistema que, al contrario que en X-Men vs. Street Fighter y Marvel vs. Street Fighter, ya no era tu personaje que no jugaba el que te ayudaba, sino que eran estos Strikers. Eran personajes que se medían, tenían un número concreto de ataques durante cada round y no era lo mismo usar un Juggernaut que tenía 3 que un Sir Arthur de ese Ghouls and Ghosts que tenía hasta 7 veces por combate. Podías usarlo hasta 7 veces por combate. Entonces eran 20 Strikers en esta vez, todos distintos los unos de los otros, de los que yo destacaría por ejemplo a Low de Three Wonders, ese genial arcade de Capcom, a Psylocke de X-Men que volvía, a Iceman, también de X-Men Children of the Atom, Juggernaut, Thor, que no lo habíamos visto todavía en ningún título de Marvel, o incluso nos encontrábamos con Jubilee, que tampoco había salido en ningún otro, o Sentinel. O Saki de Strider, también. Exactamente. O sea, nos encontrábamos con muchos personajes y bastante interesantes todos ellos. No era sencillamente el hecho de vamos a copiar personajes, no, no. Es que usaban algunos que no estaban antes y otros que se habían hecho exclusivamente para que aparecieran de Strikers en este título, con lo cual es digno de mención y además era una buena cantidad, ni más ni menos que 20. Luego decir que el enemigo final, al contrario que en las otras sagas, por fin jubilábamos al pesado y al paquete de Apocalipsis y nos encontrábamos con Onslaught. el Dr. Xavier, enfundado Dr. Xavier de la saga X-Men, enfundado en un traje, en una armadura de pintas así como la de Magneto, que había sido poseído por los por los pensamientos de este, de Magneto. Entonces Xavier se perdía el control sobre sí mismo y nos encontramos con uno de los personajes más potentes y peligrosos de X-Men. En este caso, al contrario que Apocalipse, Onslaught tenía dos formas de ataque. Una principal, que nos encontraríamos al principio del combate, donde este era una armadura gigante que usaba ataques muy poderosos y demás que no tenían nada que ver con los nuestros. Pero es que una vez eliminado esta amenaza, nos encontramos con la amenaza ya definitiva, que era un Onslaught gigante que podía volar por el escenario, es decir, que no tenía una posición estándar como la que teníamos con Apocalipse. Se movía por todo el escenario y todos los ataques eran temibles, difíciles de parar y peligrosos, sobre todo porque te quitaban una gran cantidad de vida. Entonces, seguimos con personajes como, por ejemplo, curiosidades como la de Ryu, que ya no solo el apartado sonoro, que era un claro homenaje a la saga Street Fighter, no tenía su tema principal, sino que tenía el tema principal de la saga Street Fighter, sino que además podíamos convertirlo en Ken y en Gouki. No en Ken, en el sentido de que se convirtiera en el personaje con la melena, sino que el personaje adoptaría las técnicas y habilidades de Ken. Es decir, el Hadouken pasaría a ser un Hadouken de media pantalla, pero Shoryuken sería un Shoryuken de fuego como el de Ken. Exactamente. Entonces, en el caso de Gouki también exactamente igual. Podíamos hacer hasta el Sungoku Satsu, podíamos utilizar los Hadoukens de Gouki y sus ataques aéreos que solo mantenía él como maestro de la Katsuken, quiero decir. Entonces, otra de las novedades, Duo Attack. Edu, ¿en qué consistía? La novedad más importante consistía en que aparecían los dos personajes en pantalla a la vez, haciendo así combos devastadores durante un tiempo limitado. La barra de super sería infinita en este caso y necesitaríamos las tres barras de super. Claro. Entonces, claro, llegamos a esta conclusión, ¿no? Es seguro el juego más trabajado de la saga Marvel y es definitivamente uno de los grandes broches que se le puso a la saga. Musicalmente, rescatados temas de los años 80 de Capcom, nos encontramos con un apartado sonoro espectacular y no visto durante mucho tiempo. Openings tanto de Strider como canciones de Mega Man son verdaderas piezas clásicas, o sea, sí. Y muy bien remozadas. Muy bien remozadas para la época, para el CPS2, y es que hay que decir que este juego explotaba al máximo la placa de Capcom. Ya el hecho de tener incluso cuatro personajes en pantalla simultáneos, algo que se veía muy poco pero que podía pasar, era algo que muy digno de decir de la placa y del mucho juego que se sacó y que se supo eliminar a tiempo, al contrario que Selenka con su Neo Geo, que estuvo aprovechándola hasta el máximo hasta que se transformó en la bancarrota de Selenka, como bien sabéis, y tuvo que cerrar la empresa y vender sus royalties y demás sagas, franquicias a otras empresas coreanas, sudamericanas, chinas, sí. Exactamente. Entonces eso, Marvel vs. Capcom tuvo dos ports a consola. Ya no tendríamos la clásica de Saturn, sino que tendríamos una para la flamante consola Dreamcast de Sega el día 25 de marzo de 1999 en Japón. Esta versión no necesitaba ningún tipo de cartucho ni nada, la propia consola Dreamcast ya era capaz de llevarla al máximo. Y una versión de PlayStation 2 que saldría el año siguiente, en noviembre, que bueno, no aportaba casi nada nuevo, al contrario, todo era bastante feote, como los anteriores juegos de la saga Versus, y es que no podíamos jugar tampoco en este título con los dos personajes a la vez en modo tag, sino que tendríamos que usar lo que bien ha explicado Edu antes, de que si queríamos jugar en modo tag, los dos jugadores deberían llevar el mismo equipo, y el mismo striker además. Efectivamente. Con lo cual, hombre, la variedad era bastante cutre. Bastante cutre. En cambio, en PlayStation sí que te permitía el hecho de usar el personaje que no estaba jugando como Striker, al contrario que la versión recreativa. También contaba con todos los personajes seleccionables, desde sí. Incluso Onslaught, para que veamos el potencial físico de este personaje en vivo y en directo. E incorporaría, como en sus anteriores entregas en PlayStation, una gran galería de imágenes y demás que iríamos desbloqueando a lo largo, que íbamos avanzando en el título, sacando sus distintos finales y demás. O las imágenes de carga. Exactamente, que teníamos un porrón. un porrón de imágenes de carga, que serían básicamente estas medias caras que veríamos al seleccionar el personaje. Y es que este es uno de los elementos que también gustaban al público, el tema de las medias caras. Siempre que seleccionábamos un personaje veríamos su media cara en la pantalla. Una interfaz que a mí realmente, Edu, me encantaba. Es espectacular. Es muy espectacular. Pero es que cuando hacíamos el duo attack, estas dos caras de los personajes que controlábamos del equipo se juntaban y empezaba el duo attack. Con lo cual daba un aspecto genial, un aspecto muy trabajado y elegante que dotaría el título de Capcom de un recuerdo, uno de los recuerdos inolvidables en la época de recreativa por finales del siglo XX. Qué bien queda esto del siglo XX, ¿eh? Sí, sí. No, pero en serio, o sea, Marvel vs. Capcom era el realmente el título que estábamos esperando desde el principio de la saga. Y es que el trabajo que había hecho Capcom en este título poco tenía que ver con los anteriores. Entonces, claro, ya solo en el apartado sonoro podíamos apreciar realmente piezas buenísimas, pero es que el apartado gráfico tampoco se quedaba atrás. Todo era absolutamente nuevo, excepto algunos personajes aprovechados, pero es que todos los fondos, espectaculares cada uno de ellos, algunos homenajes a todas las sagas, por ejemplo, la pantalla Ondas Barroom, que sí, podíamos romper la pared y entrar en el baño de Honda que veíamos en Street Fighter 2, entre muchas otras cosas, ¿no? Todos los cameos a la saga Marvel, a los cómics Marvel, quiero decir, o todos los cameos a los juegos de Capcom. Efectivamente, la pantalla de Mega Man con la base de Willy. Sí, sí, el Dr. Willy animando, al contrario. Y cosas así que, bueno, que realmente se vio que Capcom sabía que este título podía vender muchísimo y no dudó en poner toda la carne en el asador para esta nueva entrega de Capcom, Marvel vs. Capcom. Saldría la placa Naomi de Sega, la potente placa Naomi, y Capcom no dudaría en portar varios títulos en ella. Pero para empezar, llevaría la segunda entrega de este capítulo Marvel vs. Capcom a la placa Naomi, ni más ni menos que Marvel vs. Capcom 2. Marvel vs. Capcom 2, Edu, el 31 de diciembre del año 2000 en recreativas, en este caso la famosa placa Naomi, sí. El caso es que, a ver, ya como podéis observar, lo más raro de todo es la música. ¿Qué clase de canciones son estas? No lo sé, Parece un Ridge Racer, parece un juego de coches. Sí, joder. Sí, o sea, podéis apreciar que la música ha mejorado en cuanto a calidad, pero no en cuanto a composición, desde luego. Y es que cosas tan raras como esta... Pues serían las que acompañasen a todas las batallas. Sí. Curioso. Precisamente esta yo diría que es la mejor canción de todo el título y la única destacable. Porque todas las demás tenían una... Es que no son malas, es sencillamente que no encajan. No. ¿Vale? Yo no veo una pelea ultra salvaje con esta canción de fondo. Pues la verdad es que no. Y es que encima las peleas eran súper salvajes ya. Pero es que insisto, o sea, ya no es el tema de que las músicas estén mal, que no lo están. Es sencillamente que no encajan. Piezas de jazz... Piezas de casi melodías muy clásicas, tranquilas, calmadas, que no encajaban en absoluto con toda la tónica del título. Una tónica que si ya las peleas de Marvel vs. Capcom eran exageradas, en este título ya el añadido de un nuevo miembro al equipo Es decir, ahora 3 contra 3 en modo tag hacían que las batallas fueran mucho más que fueras sacadas de quicio. En el sentido de que ahora, además, contaríamos con un plantel de personajes que se ha mantenido como el plantel de personajes mayor de durante muchísimos años. Solo superado por Budokai Tenkaichi 3 y con trampas encima. ¿Sí? ¿Vale? Más de 50 personajes en los que se darían cita absolutamente todos los personajes de absolutamente todos los títulos hechos por Capcom de la saga Marvel vs., incluyendo los de X-Men Children of the Atom y Marvel Superhéroes que no habían salido dentro de la propia saga. Es decir, que nos encontrábamos... ¿Vamos a atrevernos, Edu, a decir todo el plantel de personajes? ¿Nos atrevemos? Podemos. Gouki, Amingo, Anarcharis, Bebe Hood, Blackheart, Cable, Kami, Capitán América, Capitán Comando, Charlie, Chun-Li, Colossus, Cíclope, Dan, Dalsim, Doctor Doom, Felicia, Gambit, Gail, Hayato, Hulk, Iceman, Iron Man, Jill de Resident Evil, Jean, Juggernaut, Ken, Vega, Magneto, Marrow, Rockman, Murrigan, Omega Red, Psylocke, Rogue, Roll, Ruby Heart, Ryu, Dientes de Sable, Sakura, Sentinel, Servot, Shuma Gorath, Silver Samurai, Son Son, Spider-Man, Spiral, Storm, Strider Hiryu, Thanos, T-Bun, Venom, War Machine, Wolverine en dos versiones distintas, una con Adamantium y otra sin Adamantium, con hueso. Uf, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que ya cuesta hasta decirlo. Se nos ha olvidado decir, por ejemplo, las novedades. Y es que por parte de Capcom contábamos con Jill Valentine de la saga Resident Evil, acompañada de Tyrant, además. Felicia, Anarcharis de la saga Darkstalker, Hayato de Plasma Sword, Baby Bunny Hood también de Darkstalker, Tron Boon y Servot de la saga Tron Nico Boon. Un spin-off de la saga Rockman. Que bueno, que la verdad es que muy popular en Japón, no tanto en el resto del mundo. Por parte de Marvel, nos encontramos con Cable, el Wolverine con sin Adamantium, que comentábamos, y Marrow, de la saga X-Men, ambos, los tres que diga. Luego, Capcom creó un nuevo personaje para la cita, era Ruby Heart y Amingo, además. Por parte de Ruby Heart, una pirata que buscaba al enemigo de este juego, Abyss, para sellar su mundo. Y en el caso de Amingo, un cactus. Qué bueno, en fin, un cactus. Es gracioso el personaje, sí, oye. Sí, sí, la verdad es que sí. Y por parte de Son Son, pues hombre, la vuelta y puesta al día de un personaje muy clásico de Capcom que veríamos en sus juegos al principio de la creación de esta, de Capcom. Vendría a ser la versión aniñada de la leyenda del Rey Mono, con su nube mágica, con su bastón, y para qué engañarnos, Son Goku, joder. Sí, se transforma en un mono gigante y empieza a tirar kames por la boca. Exactamente, es genial, sencillamente genial. Pues bueno, Marvel vs. Capcom 2, la mayor novedad que radicaba en ella era sobre todo eso, los combates entre 3 contra 3 en modo tag. Pero es que además, en cuanto a gráficos, incorporaba gracias a la placa Naomi unos geniales fondos en 3D, que tampoco tenían mucho que ver con lo que estaba pasando en medio del combate, al igual que la música. Unas transparencias bastante bien hechas al momento de hacer supers. Muy bien hechas, diría yo. Y una música que, como podéis observar, una calidad genial, pero, en fin, no tenía mucho que ver. Una composición no muy buena. No muy buena para la ocasión. No empañaría el título, la verdad, para nada. Realmente no. Para nada. Pero bueno, era lo que había. También decir que desaparecen cosas jugables, como el Duo Attack. Sí, el Duo Attack desaparecía. Pero en cambio teníamos, por ejemplo, la posibilidad de hacer combos de 3 a la vez. Efectivamente. Convirtiendo el medidor de hits en una verdadera locura. No era tan importante al fin y al cabo, porque como si os paráis a ver en YouTube algunos vídeos de Marvel vs. Capcom 2, veréis que esto ni se usa. En cuanto al juego casual, sí, evidentemente. Pero en cuanto al juego más avanzado, veréis que no tiene nada que ver. Y que personajes, el juego está totalmente roto con personajes como Magneto, Storm o Sentinel. Sentinel sobre todo en el tema de ayudas, porque es que es una verdadera barbaridad. Y en cuanto al modo de juego normal, si no lo usamos de ayuda, veréis que el tema este de que necesite 2 golpes para lanzarlo al suelo, pues le da muchísima ventaja, además de sus potentes e increíbles golpes. Justin Wong, por ejemplo, es uno de los jugadores más importantes de Marvel vs. Capcom 2 en Estados Unidos. Y veréis algunos vídeos en YouTube, si os animáis a poner Justin Wong en Marvel vs. Capcom 2, y veréis que realmente es un personaje increíble. O sea, qué cosas hace. Incluso hasta el extremo de dar clases por internet a otros jugadores, tanto de Third Strike como de Marvel vs. Capcom 2. Third Strike ya hablaremos más adelante de él, para que veáis, el ego de este hombre no tiene límites. Y si queréis aprender a jugar a Marvel vs. Capcom 2 con uno de los campeones, qué mejor que Justin Wong, sin ningún tipo de duda. Pues bueno, pues esto es lo que hay con Marvel vs. Capcom 2. Más de 50 personajes. A la hora de elegir Striker, podemos elegir entre tres tipos. Tipo proyectil, tipo golpe y tipo llave. Que se adaptará cada personaje de una manera mejor o peor. Evidentemente, si usamos a Zangief, lo mejor sería usar el tipo llave. Y si usamos a Ryu, el tipo proyectil. Pero claro, esto va un poco al gusto del consumidor. Aquí cada uno que elija lo que le dé la gana y que use como quiera. Marvel vs. Capcom 2, si algo tiene de especial, es que de cara al juego casual, cada persona que juegue seguro que no coincidirá con otra. No. Entonces es una variedad increíble. Y como bien hemos dicho al principio, esta cifra de personajes no ha sido superada hasta hace relativamente poco con los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Y además, como insisto, con trampas, con el tema este de que Goku cuenta como distintos personajes. Cuando está en Saiya, cuando está en tercera, cuando está en cuarta. Pues hombre, es un poco trampa, ¿no? Marvel vs. Capcom, al contrario, solo repetía dos personajes, que era Wolverine. Y si queremos contar los personajes de Akatsuken, como viene a ser Ryu, Ken, Gouki, pues hombre, pues tampoco creo yo que seamos No te quedas con un número tan corto y aparte son totalmente diferentes. Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, esta versión de Marvel vs. Capcom no tardaría más de 3 meses en salir a la luz en Dreamcast, más que nada porque corría bajo la placa Naomi, que es básicamente una Dreamcast, entre comillas, y PlayStation 2 vería la su versión en el 2001 y Xbox en el 2003. Estaría bien, como punto y final de esta saga Marvel vs., decir que, a ver, que últimamente han habido rumores incluso de que a Capcom y a Marvel están interesados en llevar un nuevo capítulo de la saga al recreativo. Edu, ¿tú cómo ves esto? Lo veo bien, lo veo viable. Ahora, ¿seguirá manteniendo la calidad? ¿La empeorará? ¿Qué pasará? Claro, no lo sabemos. No sé, de momento tampoco queremos decir que se vaya a hacer, pero existe ahí, ¿no? Marvel tiene ganas, se salió muy contenta del tema este de la firma de contrato que tuvo con Capcom, que acabó, como bien sabéis, en el año 2003. Y la verdad es que salió muy contenta. Entonces el tema está en que últimamente, como también sabréis, hubo una firma de contrato con Electronic Arts para hacer algunos títulos de lucha de la saga Marvel y enfrentarlo con algunos personajes de Electronic Arts, que dio lugar a la Marvel Nemesis, una saga que no tuvo ningún tipo de éxito, unos juegos bastante deprimentes y que a nadie gustaron. Entonces no tuvo otro remedio Marvel que romper el contrato con Electronic Arts. Y, hombre, últimamente se está escuchando esto de que no le importaría que Capcom retomase otra vez sus títulos y volviese a hacer algunos títulos, ya no solo crossover, sino de la propia Marvel, y llevarlos a escena. Porque, claro, como podéis observar, también Activision tampoco está llevando muy bien a cabo la saga Spider-Man con ese Friend or Foe, que es una pedazo de basura, como habréis sabido. Y bueno, a ver qué sale. De momento está separándolo mucho. Por ejemplo, el último juego de Hulk y de Iron Man, la siguiente película que se va a estrenar este verano, la va a hacer la propia Sega. O sea que la verdad es que Marvel comienza a dudar un poco de sus más allegados. Y en cambio sabe que los éxitos que ha producido la compañía Capcom para esta compañía americana siempre han sido éxitos rotundos, tanto en arcade, no solo por los juegos de lucha, sino por ejemplo The Punisher. El beat'em up que salió en CPS1 hace ya unos cuantos años fue todo un éxito en arcades y en consola, en su versión de Mega Drive. O el X-Men de Super Nintendo, que lejos de estar a la altura de Children of the Atom, era un beat'em up muy decente y que a la gente le encantó. No sé, la verdad es que salió muy contenta y no sería extraño ver una firma de contrato de Capcom con Marvel en los próximos meses. O sea que bueno, qué mejor punto y final que este halo de esperanza de cara a lo que podría pasar en los siguientes meses de cara a este negocio del videojuego. Así que nada, Edu, nos vamos con la siguiente saga, otra saga espectacular. Hasta ahora. Y la primera incursión de Street Fighter en 3D no tenía otro nombre que Street Fighter EX, en la placa Namco System 11, Edu, allá por diciembre del 96. Placa que también vería a la luz juegos como Tekken 1 y Tekken 2. O sea que era una placa con cierta solera. Además estaba basada en el hardware de PlayStation 1 y el tema de aportar los juegos a dicha consola no suponía ningún problema. Al contrario, tenía todo facilidades, algo así como lo de Naomi y Dreamcast. Efectivamente. Entonces, claro, Street Fighter EX, bueno, era un juego 3D de Street Fighter que se planteó como la tercera parte de Street Fighter, en teoría, por eso de proyecto SF3D. 3D, efectivamente. Entonces, claro, la gente pensó, guau, Street Fighter 3. No, amigos, no. Nos quedamos con que es la versión 3D de Street Fighter, en este caso Street Fighter EX, programado no por Capcom esta vez, a pesar de la licencia de los personajes, sino por Arika. Por gente de ex-Capcom, por supuesto, entre los que se encontrarían ex-creadores de Street Fighter 1 incluso, pero que no venía de la mano de Capcom, Edu. Entonces, claro, la gente decía, guau, Capcom ha hecho... No, además no, el juego ha sido satanizado muy injustamente. Efectivamente, el juego tenía muchas novedades y muchas cosas buenas que nadie apreció, quizá por sus gráficos en 3D. O quizás por la gran competencia que había en el género de lucha en la consola PlayStation, donde sí. Van de la arena Toshinden, Tekken, Soul Edge, que ya había salido por esta época también. Pues hombre, ponían bastante difícil a Street Fighter EX el brillar. Y más cuando, bajo el apartado gráfico que tenía el juego, hombre, tampoco es que luciera demasiado bien. No, tanto Soul Edge como Tekken 2 ya lucían bastante mejor que este Street Fighter. Sí, sí. Pero a pesar de todo, bueno, no estaba mal y un buen puñado de personajes nuevos venían a amenizar el título con grandes novedades. Entre los personajes nuevos nos encontramos a Allen Snyder, nos encontramos a Gouki, Blair Dame, Chun-Li, Cracker Jack, que se decía que era español, pero nunca se llegó a saber. Creo que es más mexicano, sí, que ¿verdad? Español. Darun Mister, Doctrine Dark, Garuda, Guile, Okuto, Kairi, Ken, Vega, Pulumpurna, Ryu, Skullomania y Zangief, de los cuales, hechos por Arika, nos encontrábamos con Allen Snyder, un personaje que, según la historia, se encuentra con Ken, luchan y Ken le dice una frase un tanto peculiar. Eres el rey de este... Eres como un sapo, eres el rey de este lago. Entonces, Allen eso se lo toma de una manera un tanto extraña, ¿no? Mientras... Se lo toma a muy bien. Sí, sí, claro. Lo que vendría a ser un insulto, Allen se lo toma como que él podría llegar a ser el rey del charco, rey del mundo y el mejor fighter de la historia. Entonces, claro, Allen dice, pues coño, pues vamos a buscar a Ken y volvemos a luchar con él y le ganamos. Entonces, Allen, nos encontramos con un personaje que imita el estilo Akatsuken, tirando ondas de fuego, haciendo sus uppercuts estilo Shoryuken y una patada huracán muy similar a la de Ryu y la de Ken. Pero a pesar de ello, no tiene nada que ver. Nos encontramos con el Blair Dame, que vendría a ser el pivón de este título. Una chica rica también, y que tiene cierta rivalidad con Ken Masters. Exactamente. Cracker Jack, que como bien hemos dicho, es ese personaje hispano. No sabemos exactamente de dónde, en teoría de México. Entre México y España, uno de los dos sitios tiene que estar por ahí. Y es un garrulo, esto es un garrulaco. Tiene cierta conexión con Shadowlaw. Sí. Garuda, que vendría a ser el gran enemigo de este título. Es todos los pensamientos malos del mundo concentrados en un ser llamado Garuda. Con pinchos, con una máscara de estas de samurái un tanto horrible y cosas así que, bueno, que la verdad es que era un diseño bastante decente. Doctrine Dark, cameo a la saga Final Fight, y es que es uno de los soldados de Guile que es raptado por los agentes de Rolento. Enseñado por este mismo y que busca a Guile para buscar venganza por su rapto. Dices tú, coño, pues si te han raptado, tontería, ¿no? ¿Qué culpa tiene Supongo Guile? Supongo que ¿no? a lo mejor se piensa que Guile pasó de él. Vete a saber, no, estas cosas suelen pasar, ¿no? Que tampoco se busca no, demasiada historia, no, a depender de qué personajes. No. Y precisamente Street Fighter, como os habréis dado cuenta, no es la gran historia del juego de lucha. No se puede comparar a King of Fighters, las cosas como son. Okuto y Kairi, dos hermanos, Edu. Dos hermanos, uno que pierde la memoria y otro que busca a su hermano perdido. Y a otra que busca a su hermano perdido. No saben quién son ni uno ni otro, porque de pequeños tienen un cierto accidente que hace que se separen. Exactamente, y luego nos encontramos con Pulumpurna, que vendría a ser una ricachona de la India que entra para conocer a gente y luchar con ellos. Que vendrá acompañado también del último héroe flipao de televisión, Skullomania. Ahí estamos, un diseño bastante curioso y digamos que, ¿por qué no? A mí me gusta. Simplemente era un tío disfrazado de esqueleto con una capa. Exactamente. Bueno, aquí no llevaba la capa todavía. Aquí aún no. En el EX1 no llevaba capa todavía. Era un diseño de un pibe con un traje de esqueleto. Era sí, curioso. Sí. Pues bueno, Edu, pues pasemos al apartado de jugabilidad y demás y hablemos de las novedades que trae este título. Y es que, claro, estamos hablando de diciembre del 96, donde ya había salido la saga Alpha, ya habían salido los primeros atisbos de los super combos y demás. ¿Cuál nos encontramos con este título? Pues nos encontramos con un sistema de supers un poco cambiado. Aquí, por ejemplo, podemos cancelar un ataque normal y convertirlo en un super, que a la vez se puede cancelar por otro super. Es decir, podemos tirar, hacer el típico combo de salto, patada, puño, Hadouken. Y después del Hadouken, seguir con un Shoryuken Pack, que sería el Super de Ken. Y continuarlo después con el Shinryuken, que sería el otro Super de Ken. Entonces, haciendo así combos muy espectaculares. Al contrario que en la saga Alpha, los Super siempre son de una barra. Uh-huh. Y no se pueden gastar de otra manera que de eso, que con una barra. Ahí estamos. Entonces siempre tienen la misma potencia. Luego, en cambio, nos encontramos también con el War Brick, que era un movimiento que al presionar 4 botones de los 6 rompíamos la guardia instantáneamente del enemigo. Con lo cual, pues hombre, nos daba la ventaja en ese momento de poder atacar al rival sin que este se pudiera defender. Uh-huh. Dándonos libertad absoluta a la hora de atacar. Otra cosa es que aquí también se nos da la opción de librarnos de las llaves antes que se hagan. Uh-huh. El palo, me vas a coger, pues te aparto y no me haces la llave. Cosa que en algunos juegos, pues en la saga Alpha sí que lo añadieron, en la saga, pero realmente en las demás sagas solo se quedó como un techit. Exactamente. Pues eso es lo que había más o menos Street Fighter X, no había mucho más que decir. Pero ya os digo, es una lástima porque es un juego que pasó muy inadvertido entre los recreativos y en PlayStation. Recordamos que llegaremos a la versión de PlayStation después de la siguiente. Es decir, Street Fighter X 1 tuvo 3 versiones distintas. Uh-huh. 2 en recreativa y una tercera que saldría para PlayStation con aún más personajes y demás. Y es una lástima, de verdad, es una lástima que este juego no triunfase lo que se merecía. Porque además podéis admirar la banda sonora que tiene, que viene... Sí. Impresionante. Viene compuesta ni más ni menos que por el compositor de la saga Ridge Racer de Namco. Y hombre, la verdad es que está muy bien parida. Muy bien parida y ha pasado siempre totalmente inadvertida. A pesar de que mucha gente le ha sabido ver el gustito a la banda sonora y siempre la ha catalogado de muy buena. Y no se equivocan, en realidad es una gran banda sonora. Entonces, nos vamos unos meses después, a principios del año 97, cuando sale EX Plus. Pues a principios del 97 pues sale una revisión para el arcade que vendría a nivelar todos los personajes y añadir algunos nuevos, no mucho más, la verdad. Entre los que destacamos, por ejemplo, Cycloid Beta y Cycloid Gamma, unos personajes muy cutres, Edu. Bastante absurdos. Sí, sí. Si mal no me equivoco, uno se basaba en ataques ya predefinidos de otros personajes. Los dos. Es que no había nada más. Un personaje hecho de líneas vectoriales sin ningún tipo de cuerpo ni cara. Que bueno, que tenía ataques mezclados de todos los personajes. Cycloid Beta de una parte del plantel y Cycloid Gamma de la otra parte del plantel. Luego también nos encontramos con Evil Okuto y Evil Ryu. Más de lo mismo, un Ryu oscurete y una Okuto también oscurita, con ataques más potenciados y cosas así, que tampoco destacarían demasiado. No había mucho más que decir. La verdad de jugables no aporta, simplemente la nivelación de personajes. Y los 4 personajes nuevos, que bueno, que dentro de lo que nos vendrían a enseñar, pues no estaba mal, pero tampoco era mucho más. No mataba. La que sí que mataría a Edu era la siguiente versión de EX, que era Plus Alpha, EX Plus Alpha, ya venga va, el nombre aún más largo, ¿no? Street Fighter EX Plus Alpha. Que bueno, que traía todos los personajes disponibles que veríamos en PlayStation para dicha consola, y es la versión que veríamos en julio del 97 en Japón, para dicha consola, y la que llegaría aquí a Europa en 50 Hz de una manera lenta y muy lenta. versión en consola Edu y X Plus Alpha, que saldría en julio del 97, con la mayor novedad de dos nuevos personajes. Que son ni más ni menos que Sakura, sacada de, directamente de la saga Street Fighter Alpha, y Dalsim. Dalsim de Street Fighter 2, dos grandes clásicos que han venido a suplir, o digamos, como novedad para esta versión de PSX. Exactamente. Porque novedad tampoco tenía mucha más que estas dos. Aparte de modos de juego, evidentemente, sacados para esta consola. Sí, el clásico Survival, el clásico Training. O el clásico Training, que aquí se ve cambiado de alguna forma. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en este modo Training nos da la opción de entrenar mejor a tu personaje. Es decir, te enseñan comandos. Uh-huh. Por ejemplo, te dicen, haz patada, puño y shoryuken. Pues tendremos que hacer esa combinación. Con lo cual podremos ir aprendiendo a hacer nuestros combos y demás tutoriados por la máquina. Uh-huh. Con lo cual siempre es bueno, ¿no? Porque este tipo de ayudas de la máquina siempre vienen bien. Al fin y al cabo, claro, todo sea por aprender un poco más, ¿no? Y poco más, Edu, no hay mucho más que decir. A lo largo de este EX, pues bueno, EX 1 fue un juego que, como bien queremos insistir, no fue todo lo apreciado que debería haber sido, pero al final, pues bueno, no sé, se debería haber jugado un poquito más, sí, de lo que se jugó. Yo creo que la gente se asustó directamente al ver los gráficos y dijeron, Sí, sí. Pues no es así, este juego tiene gran profundidad, aunque la gente no lo vea. Que tiene gran rapidez, a pesar de la versión PAL, que era muy lenta. Uh-huh. Y es una pena que haya pasado tan desapercibido, sinceramente. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, luego vendría EX2, que supliría alguno de los errores cometidos por la primera parte. Un apartado gráfico bastante mejor. Mucho, mucho mejor. Sí, sí, la verdad es que sí, bajo la misma placa, a pesar de todo. O sea, se trabajó muchísimo más y se puso el juego con un apartado gráfico a la altura, al menos, de Tekken. Que ya es algo. Ya iba siendo hora, después de ver los graficillos del Street Fighter EX1, que claro, ya pasó mucho tiempo y había que mejorarlo de manera bastante significante para que gente se diera el juego con otra cara. Sí, sí, porque es que pasan casi 2 años del 1 al 2. Dejando de lado las tres reversiones que hay, pero son 2 años que da tiempo de sobra para mejorar el producto y dejarlo de una manera decente, al menos decente. Entonces, claro, el plantel de personajes vuelve a haberse aumentado por unos cuantos personajes, que después se verían aumentados por una segunda versión de EX, que sería la definitiva llamada EX 2 Plus, en el verano del 99. Pero de momento, bueno, una versión con nuevas novedades, como por ejemplo los Super Excel. Efectivamente. Que vendrían a ser los Supers de 3 de toda la vida. Sí, aquí vemos los Supers de 3, en el cual, digamos que las cámaras y todo tomará otro rumbo muy, muy parecido a lo que se verá ahora en Street Fighter 4. Es decir, movimientos, giros. Vemos en primer plano cómo van impactando los golpes. Por ejemplo, es muy espectacular ver el Shin Shoryuken de Ryu. Ver cómo van impactando lentamente los golpes al rival hasta que la cámara se eleva junto con él, viendo el efecto del Shoryuken. Y también tenemos los Custom Combos de la saga Alpha, la gran inclusión en este Street Fighter EX, que quizá en este juego no sean tan útiles, ya que el hecho de que puedas cancelar un movimiento por otro te da mucho más a la hora de jugar que hacer un Custom. ya que los costes quitan mucha menos vida. Y para qué nos vamos a arriesgar a hacer un costing que pueda fallar, pudiendo cancelar tres supers y haciendo mucho más daño al rival. Y muy espectacular, además. Efectivamente. Pues sí, eso es lo que había. Y bueno, el plantel de personajes volvió a ser Ryuk en Chun-Liga y Locuto, Dalsein Vega Blanca Sharon, una de las novedades, Ayate, otra novedad, Zangief Doctrine Dark, Cracker Jack, Skullomania, que en esta vez llevaba un traje así con capita y tal, muy aquí guapo. Está la capa. Exactamente. Kairi, que volvía en escena con un nuevo atuendo. Sí, brutal. Digamos un Evil Kairi, por así decirlo. Sí, sí. Shadow Gaze, que vendría a ser el enemigo de Skullomania. Garuda y otra novedad, Nanase. Pues un plantel de personajes bueno, decente. Bastante que se vería reducido. Comparado a la saga EX. Sí, pero es que después en EX2 Plus, que podríamos empezar ya con él porque las novedades eran nulas, sencillamente los personajes, básicamente. Los personajes y que, bueno, es la versión de PlayStation 1. Entonces, pues nos encontramos con muchas novedades. Aquí, en cambio, sí que hay muchas novedades, Edu. Sí, tenemos, por ejemplo, a Sagat. Con un diseño genial. Un diseño curradísimo. Tenemos a Bison, que desapareció de la saga EX para volver a verse aquí. Tenemos a Aria, personaje totalmente nuevo, así con un... A mí me recordaba a una Arale de adulta, con sí, muchos sí. Sismes eléctricos. Tenemos a Darum Mister, que vuelve a desaparecer de Street Fighter EX para uh-huh. volver a aparecer aquí. Volcano Ruso, otro personaje nuevo. Muy extraño, muy además. Muy extraño, aunque sus estilos de ataque a mí me gustaban mucho. Uh-huh. Sí, y con Puyo, su tupé enorme y demás. Y Puyo Purna, que también desaparecía de Street Fighter EX para volver aquí. Pues bien, EX 2 Plus definitivamente es la versión que debería haber visto a la luz al principio, pero supongo que por falta de tiempo o lo que sea, salió la versión EX 2 de una manera un tanto pobre, porque es que incluso todo el tema de interfaz y demás era muy distinto del sí. EX 2 Plus al EX 2 normal. Con lo cual queda bastante claro, ¿no? Hubo algún problema y no pudo salir esta versión EX2 Plus primero, pero al final se corrigieron esos errores y quedó un juego muy, muy bueno. Yo diría que es el mejor EX, sí, aunque después hablaremos del siguiente, pero yo me quedaría con este. Yo para mí también, EX2 Plus es el gran juego EX de toda la saga Street Fighter, el mejor juego 3D hasta la fecha, a ver Street Fighter 4, que indudablemente es la mejor que EX2 Plus, pero sin ningún tipo de duda, EX2 Plus es el gran juego de la saga. Y bueno, llegados a este punto, llega la nueva generación, llegan los 128 bits de Sony, y no nos queda otro remedio que hablar de la tercera entrega de la saga EX, Street Fighter EX 3. Street Fighter EX 3 vendría a copar el lanzamiento de la consola negra de Sony PlayStation 2 de 128 bits el día de su lanzamiento, allí en marzo del 2000 en Japón. Poco más que decir, Edu, no hay mucho más que eso. No, el juego cambió básicamente algunas cosillas en el apartado de jugabilidad, como es el hecho de que los costume combo desaparecieran, pero para dar paso al Tag Battle, Exactamente, entonces claro, nos encontramos verdaderas locuras como cuatro personajes en pantalla, no dos contra dos, incluso tres contra uno. Incluso ver tres supers a la vez, cosa que se podía ser un poco muy lioso. Sí, muy sí, o nueve barras de super directamente. ¿También? No, es verdaderamente una locura lo que hicieron con este juego. El tema este de los es que está roto por todas partes, quiero sí. decir, lo hicieron tan a la brava y tan a la saco que se les fue un poco bastante de las manos. También se convirtieron al juego en una locura constante. Se nota que no pasó un testeo previo en salones recreativos. Y ahí se nota que el juego esté muy roto. Algunos juggles que no deberían entrar. Las nueve barras de supers. Porque aquí cada personaje, recordemos que si tú tienes tres barras con Ken y ese personaje muere, se las pasas a tu amigo. Entonces tu amigo también puede tener otras tres barras. Ya tenemos seis. Sí, sí, más las que vayas siguiendo sumando, nos encontramos con verdaderas paranoias que, hombre, que no tienen cabida dentro de la saga. No. Y gráficamente, pues hay una evolución, evidentemente, pero no tenía nada que ver con algunos juegos de lanzamiento como podrían ser en su día Rip Racer 5 o incluso la lavada de cara que recibió Tekken Tag Tournament tras su paso por los arcades y llegada a PlayStation 2. Era un juego bastante pobre, la verdad, sí. Y que no le llegaba a Street Fighter y X2 precisamente por las paranoias que le metieron y las cosas nuevas que intentaron meterles, que a priori podrían haber funcionado, pero que sin un testeo previo, como bien ha señalado Edu, no iban a ir a ninguna parte. Y al final se demostró que evidentemente no podía llegar a ninguna parte con esa falta de testeo. ¿Personajes de esta entrega? Pues tenemos unos cuantos, la verdad es que en cuanto a eso no le falta. No, tenemos a casi todos los que han salido en las entregas EX. Sí, sumándole ni más ni menos que a Ace, un personaje nuevo que podríamos incluso customizar a nuestro gusto. Sí, digamos que era la gran baza de este juego, la customización de personajes. Es decir, teníamos a Ace y podíamos ir comprándole ataques, por así decirlo. Entonces podíamos tener a un personaje que pueda tirar Sonic Booms, hacer Shoryukens y que tenga de super el Psycho Crusher. Exactamente, entonces tenemos pues eso, podríamos jugar con el tema este. Y poco más que decir, es que no hay mucho más, Edu. No. Un personaje nuevo que podríamos customizar y ya está. Pocas novedades, quizás por eso que Street Fighter y X3 no haya pasado a ser uno de los grandes. No hay más, exactamente. Porque nos encontramos todo lo que teníamos en X2. Empeorado. Más dificultoso de jugar a la hora de jugar entre varias personas. Entonces, claro, no tenía ningún tipo de aliciente a la hora de comprarlo siquiera. En realidad no. Como curiosidad quizás sí, pero poco más. Entonces, qué peor manera, mejor dicho, de ponerle punto y final a esta saga Street Fighter EX que con este Street Fighter EX 3, ¿qué le vamos a hacer? Pero es lo que hay y a veces, como puede pasar en cualquier otra empresa, estas cosas fallan y en este caso no Capcom, sino Arika fue la que metió la pata hasta el fondo con este EX 3 en una saga que al menos en el final de EX 2 Plus prometía grandes cosas y que al final se quedó en eso, en nada. Una desgracia. ...1997, Edu, y claro, Capcom iba haciendo sus proyectos, es decir, Street Fighter Alpha, iba haciendo también la saga Marvel vs. Capcom, pero la saga Street Fighter principal, la rama de Street Fighter 2 y Street Fighter 1, hacía 6 años ya que no seguía de ninguna manera numerada. Entonces, claro, ¿qué pasa con la serie? Nadie se imaginaba que CPS3... la nueva placa de Capcom, la nueva portentosa placa de Capcom, iba a ser la que iba a albergar ni más ni menos que la siguiente criatura, Street Fighter 3 The New Generation. Febrero del 97, Edu, placa CPS3, por fin, el tercer capítulo de la saga Street Fighter, de la saga principal. nos olvidamos ya de todo, de toda la saga Versus y toda la saga Zero, para encontrarnos una continuación de nuestro querido Street Fighter 2. Sí, sí, 6 años después, que se dice pronto. O sea, luego es un juego que siempre ha tenido cierto problema y cierta disputa, ¿no?, entre los propios programadores y el propio público, ya que en el primer beta test del juego faltaba algo, y era ni más ni menos que Ryu y Ken. La gente no quería ver afuera a sus dos grandes personajes y se echaron encima a Capcom en los beta test. En los beta test es un momento del año donde los jugadores pueden ir a probar los títulos que hacen las empresas y plasmar sus opiniones y plasmar sus ideas a las empresas que hacen los títulos. Las empresas siempre eligen un arcade en concreto en Japón y distintos días donde esta gente pueda asistir a jugar a estas novedades, ver lo que tiene, ver lo que sobra, qué es lo que falta, y hacérselo llegar a la empresa de una manera directa. Y así es como deberían trabajar todas las empresas, quizás en Europa, ¿no?, con los juegos también. Pero no, en arcade siempre ha sido así y siempre será así. Y como podíamos ver, al principio no existían ni Ryu ni Ken. En teoría, no se sabe si es que no los habían sacado en esa beta test o es que realmente no iban a estar en un principio. Yo creo que no iban a estar. Yo creo que sí que iban a estar y que nos enseñaron, como lo que pasó con el King of Fighter 11 hace relativamente poco, y Yori Yagami, uno de los personajes emblema de la saga King of Fighter, que no salió hasta el final de los beta test. Nunca se sabrá, nunca lo sabremos, pero la leyenda dice eso, ¿no?, que al principio no estaban y al final se tuvieron que añadir junto a los otros personajes. Alex, que iba a ser el personaje principal, un fortachón o un obrero americano basado en Hulk Hogan sin ningún tipo de duda, con movimientos de llaves, presas y demás, pero añadiéndole algunos movimientos muy rápidos y de cuerpo a cuerpo, ya no solo de presas sino de contacto directo, con lo cual nos encontramos un personaje, además de carismático, porque es de los personajes más carismáticos de la saga Street Fighter 3, con un personaje realmente digno de llevar y muy original. Dudley sería la siguiente nueva incursión, y es que es un nuevo boxeador que poco o nada tenía que ver con M. Bison. Que bueno, que un ricachón inglés, amante del boxeo y amante de los coches de lujo, que bueno, que tendríamos a disposición de nuestro stick. Luego Elena, una africana que usa capoeira, que entra, una princesa africana además, para cabe destacar, que entra también al campeonato para conocer a más gente y usando capoeira, un arte sudamericano en África. Suena bueno, curioso, pero bueno, esto está bien. Y además la animación era más que excelente en el caso, sí, de Elena. Es perfecta. Sí, sí. Ibuki, una ninja, en teoría hija de Genji de Street Fighter 1, que bueno, ahí queda, tampoco se sabrá nunca si es cierto o no. Necro, un experimento fallido que hace uso de artes eléctricos y artes de estirar los miembros, además fue estilo de Blanca o de Dalsim. Y Oro, uno de los personajes más poderosos de la saga Street Fighter, por no decir el más poderoso de la saga Street Fighter, que no tendría ningún problema en medirse en cuanto a Gouki y personajes similares. Gracias a su poder de telequinesis. Exactamente, que bueno, que incluso podríamos decir que le falta un brazo, no es que le falte, es que lo tiene sellado para dar ventaja a sus rivales. Aquí vemos la sobrada fuerza que tiene Oro delante de los demás. Exactamente. En el caso de Shin, otro nuevo personaje, que es directamente, ni más ni menos que el discípulo directo de Ken, con un Akatsuken un tanto raro. Un tanto Akatsuken callejero, digamos. Tanto sus shoryukens como sus ataques son raros, se ven raros, se ven como de joven o ya con la burla directamente, te saca una pelota de básquet. Más o menos sabes por dónde van a ir los tiros de este personaje, o la pillada que te estampa en el suelo literalmente y te empieza a pegar puñetazos. Yang y Jun serían las últimas incorporaciones al plantel del personaje. En este caso, más bien Jun, porque Yang estaba oculto dentro del propio Jun. Yang estaba oculto dentro del propio Jun. Con lo cual, completábamos el plantel de personajes con estos dos nietos de Shen, de Street Fighter 1 y de Street Fighter 0. Unos artes chinas, así clásicas, y un jefe final a la altura de las circunstancias de la secta de los Illuminati, ni más ni menos que Jill, con el poder del hielo, del fuego y de la resurrección. Las novedades residían sobre todo en el tema de los superartes, Edu. Aquí los supercombos de toda la vida quedan reducidos a superartes, en los cuales se nos da a elegir entre tres posibilidades de superarte, la cual cada una cambia tanto en efectos como en la barra que quitan o la barra de carga. En este caso, por ejemplo, un superarte 1 de Ryu, el cual es ese Shinku Hadouken de toda la vida, y tenemos dos barras y que se rellenan mucho más rápido que un Art 2, que en este caso es Shin Shoryuken, en el cual tenemos una y es mucho más larga y mucho más difícil de rellenar. Ahora sí, claro, la diferencia es que el Shin Shoryuken de Ryu quita muchísimo más que un Shinku Hadouken o un Denjin Hadouken, que es el Super Arc 3 de Ryu. Que es el espectacular Hadouken cargado, que puede cargar Ryu a nuestro gusto y lanzarlo, y es un imbloqueable. No puede pararlo el personaje. ¿Acaso que no hagas parry? Parry, ni más ni menos que la novedad de esta saga, y es el hecho de bloquear ataques moviendo el stick hacia adelante cuando vas a recibir el impacto. Ya no es el hecho de cubrírtelo y que te chipeen vida, que te vayan quitando vida, sino que ahora podrás pararlo de tal manera que no te quitarán vida. Recordemos que lo tienes que parar justo en el momento en el cual te va a dar el hit. Sí, con lo cual. O sea que lo hace muy complicado. Muy complicado y habilidoso, y dotando de una espectacularidad nunca vista en un juego Street Fighter hasta la época, donde podíamos ver verdaderas barbaridades y cosas realmente excelentes en este primer Street Fighter. Además, sacado directamente de la saga Darkstalkers, nos encontrábamos con los movimientos EX, que permitían gastar una pequeña fracción de barra de super para aumentar nuestro ataque y darle nuevas virtudes. Por ejemplo, el Hadouken de Ryu pasaba a convertirse en el clásico Hadouken de fuego, o el Hadouken de Ken pasaba a ser un Hadouken de dos hits. Exactamente, con lo cual el parrearlo se convertía en algo más difícil. Pros y contras del sistema de Super Arts, que claro, que al principio parece bueno, ¿no? En el sentido de, oh, mira, tengo bastantes opciones, puedo variarlas y cada personaje es distinto con cada Super Arts que use. Pero es que la realidad al final resulta que hay un Super Arts que destaca de una manera excesiva sobre los otros y no nos queda más remedio que usarlo. En el caso, por ejemplo, tenemos al caso de Jun, que tenemos el Gen Aging, que es un ataque que nos permite hacer coste un combo, el cual digamos que la barra de rellenar este ataque es mínima y claro, destaca sobre todo de los otros golpes, en los cuales la barra es mucho más amplia, más difícil de cargar y larga, digamos que todo. Los supers tampoco quitan lo suficiente como puede ser un coste un combo. Es decir, si podemos quitar lo mismo con menos barra de carga, mejor, porque exactamente, podemos ver más de 10 supers en un round. No tardaría Capcom ni 7 meses, Edu, en sacar la primera versión de Street Fighter 3 al mercado de arcades. Es decir, en septiembre del 97 ya teníamos en el mercado arcade la segunda versión de Street Fighter 3, en este caso Second Impact, Giant Attack. Un juego que incorporaba pues tres personajes más. Entre ellos Gouki, que era la gran super novedad del título, pero los que daban nombre al juego eran Hugo, de la saga Final Fight, y Urien, el hermano de Jill, también de los Illuminati y con varios poderes, entre ellos el poder de la tierra, la fuerza y el espejo. Pondría en práctica pues todas las artes de la técnica de Jill, entre ellas la copia de sprites, porque recordamos que Urien y Jill eran ni más ni menos que el mismo sprite con diferente cabeza, algo que Capcom supo hacer a lo largo de los años y años. Pues bien, no había casi ninguna novedad. Precisamente no hemos hablado del apartado gráfico en Street Fighter 3 porque es exactamente el mismo. Sencillamente algunas variaciones en los escenarios y, por supuesto, un apartado gráfico sencillamente espectacular para la época. Unas animaciones que CPS 3 permitían, al contrario que CPS 2, y unas cosas pues verdaderamente espectaculares, unos diseños buenos gustaban más, podían gustar menos, pero buenos eran. Uh-huh. Y bueno, desde luego que la animación estaba a la altura de las mejores de los mejores arcades del momento. Puya que CPS3, quizás por desgracia, era una de las placas más caras del momento. Y es que ese caro precio se veía disfrutado al máximo con la calidad que ofrecía dicha placa. Y como podréis apreciar a lo largo del especial, veréis que la CPS3 fue una placa que poco éxito tuvo en Capcom. Creo que salieron, si no me equivoco, 6 juegos en ella. 6 juegos, los 3 Street Fighters, 3, los 2 JoJo Bizarre y Warzard. Warzard, un gran basura. 6 juegos que albergaría y se marcharían a la Naomi, como veréis en Marvel vs. Capcom 2 y Capcom vs. SNK 1 y 2. Pero el caso es que CPS3 en este caso, pues bueno, es una gran prueba, y una gran prueba estos Street Fighter 3. Y la verdad es que a pesar de la poca innovación que tuvieron Second Impact respecto a Street Fighter 3, sí que se pudo nivelar ciertos personajes que tenían ciertos problemas a la hora de jugar. Y además la incursión de estos nuevos personajes, que bueno, que a mí me da la sensación, Edu, que hubieron prisas a la hora del lanzamiento de Street Fighter 3 y se tuvo que posponer esta salida, este acontecimiento, y Hugo y Urien tuvieron que esperar a salir. Gouki en este caso es sobre todo un enemigo secreto. Neto. Entonces claro, era una gran sorpresa encontrarte con ese Gouki con un aspecto más viejo, ¿no? De lo que podíamos ver en el Super Turbo. Con canas y todo. Exactamente. Lleva canas. Sí, sí. Y claro, la verdad es que es un puntazo, ¿no? Ver a Gouki de nuevo. Nada había cambiado. Es que sería una tontería no pasar por alto elementos como, por ejemplo, el plantel de personajes seguía casi exactamente igual que el que vimos en Street Fighter 3. Y el modo de lucha, pues exactamente igual, insisto. En el apartado sonoro se han hecho unas remezclas de las canciones para que se escucharan mejor, pero poco más tampoco. Sí, sí, con lo cual nos encontramos que casi es el mismo juego con nuevos personajes y bueno, quizás lo que debería haber sido Street Fighter 3 de New Generation desde un buen principio. Así que nada, es hora, Edu, de irse al final de Street Fighter 3, a la obra maestra, al gran juego, Street Fighter 3 Third Strike. Pues aquí estaba, señores, la piedra angular, lo que da sentido casi a toda la saga Street Fighter, y es ni más ni menos que Street Fighter 3 Third Strike, la gran joya. La gran joya, amigos, y es que ya no era el hecho exclusivo de Giant Attack, Street Fighter Second Impact, que no añadía nada, no, es que tardó casi 2 años en salir, en 1999, en mayo. Y es que incorporaba un gran nombre de sprites detrás suyo nuevos, que hacían una animación aún más fluida de lo que ya era en Second Impact. Es una animación casi perfecta para un juego de lucha 2D. Creo que aún por hoy es el juego con más números de frames que hay por personaje. Sí, sí, por ejemplo, ya ni por hablar de una saga contemporánea, Guilty Gear, una de las sagas mejor animadas, vale que tiene esa calidad alta definición, pero en cambio Street Fighter 3 tiene un número de sprites mayor. Acordemos que Guilty Gear tiene más sprites que Street Fighter 3, pero por el hecho de que los personajes tengan más ataques. Exacto. Aquí lo que nos encontramos es que los personajes de Street Fighter 3 son mucho más fluidos. Mucho más fluidos, y además se intentó remejorar el juego ya más de lo que estaba en Second Impact, dando como resultado uno de los mejores, por no decir el mejor juego de lucha de la historia. Entonces nos encontrábamos con nuevas adquisiciones, nuevos personajes como podrían ser Makoto, una chica karateka que entraba como nueva al elenco de personajes, Ku, un misterioso carácter que nadie entiende todavía, basado en algunas series. Sí, sí, está basado en algunas series japonesas de detectives llamada El Detective K, que como podéis observar, exactamente igual que Q, pero bueno, sin pegar esas natas que pega. Y es que Q es un misterio, además, dentro de la saga Street Fighter. Nadie sabe quién es, ni si es un personaje antiguo o qué es, ¿no? Y entonces, claro, la rumorología apunta aún más a que se hable sobre Q, qué es y de dónde ha venido. Pero yo quiero pensar que realmente Q no es nada, es un personaje que ha salido de la nada y que es el mejor personaje de toda la historia del juego de lucha. ¿Exagerado? No, hombre, no, es broma. Remy, un personaje muy similar a los movimientos de Guile, a pesar de que no tenga nada que ver con este. Es más, es un personaje francés, así que los franceses están contentos con el personaje. Pero bueno, hace sus Sonic Booms, hace sus Somersaults, con otros nombres exactamente, curiosamente. Con otro estilo. Y con otro estilo, pero a pesar de ello sigue siendo los mismos ataques. Y bueno, no es la misma estrategia tampoco, evidentemente, pero es muy similar a Guile, si tuviéramos que marcarlo dentro de un personaje. Y uno de los personajes que menos trabajo ha dado Capcom, que es ni más ni menos que Twelve. Fue una masa blanca que se mueve y hace unos ataques totalmente ridículos. No es un personaje de burla, ¿eh? Pero es que es un personaje patético, quiero decir. Sí, sí. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. Vamos a sacar un personaje más. Y ala, sí, Twelve. Sí. Y sacaron a Twelve. ¿Qué queréis que os diga? Es un personaje bastante deplorable. Y por último, la gran llegada, el gran retorno de la saga, en esta ocasión, ni más ni menos que la queridísima y legendaria Chun-Li, que volvía al elenco de personajes para convertirse ni más ni menos que en uno de los personajes más mortales del videojuego, en este videojuego, quiero decir. Se convierte casi en la mejor personaje de todo el juego. Sí, sí, junto a Jun y Ken son los mejores personajes, Chun-Li, Jun, Ken. Hay un abismo entre estos tres y los siguientes. Pero queremos insistir en eso. Street Fighter 3 Third Strike, además de la música, que como podéis observar estaba bastante mejorada con respecto a las anteriores entregas de Street Fighter 3, incluso el propio juego de sprites y demás había sido mejorado de una manera abismal con respecto a sus anteriores entregas, añadiéndole un nuevo número de sprites a los personajes y convirtiendo en esto más fluido, en el juego más fluido que se ha visto a lo largo de los años. Incluso en el tema de juego de lucha, como bien hemos dicho antes, estamos hablando de uno de los mejores juegos de la historia. Y es que no exageramos cuando decimos que es uno de los juegos más bellos, con movimientos más bellos de lo que se ha visto jamás en un juego de lucha. Y aparte, dice mucho a su favor de que este juego ya hace muchos años que salió y que aún se siga jugando tanto en Japón como sí, que sí. Siga estando entre los 10 más jugados en recreativos. Exactamente, cada semana Arcadia Magazine, la revista de arcades de Japón, siempre nos encontraremos a Street Fighter 3 Third Strike entre sus juegos más jugados a lo largo de la semana. O que en varios torneos muy conocidos tanto de Estados Unidos o Japón, el único juego que se mantiene es Third Strike. Sí, sí, es que es un clásico que no morirá jamás, porque es que es espectacular. Y cada año que pasa aún se siguen encontrando nuevas cosas que explotan. Con lo cual nos encontramos uno de los juegos más mimados y más trabajados de la historia de esta industria, sin ningún tipo de duda. A pesar, por desgracia, de que el juego no contó con el éxito esperado al final y se pegó un buen chasco en cuanto a ventas en consola y sistemas domésticos. Sin ir más lejos, Dreamcast tuvo un port que no cumplió las expectativas por el tema de que se quitaron ciertas cosas del sistema arcade y se vetaron otras. Claro, corrigieron bugs y no dejaron el juego tan original como era. Uh-huh. Y claro, la gente quiere jugar al original. Claro, porque si pagas algo original, quieres algo original, no algo retocado. Pero para eso vendría la versión de PlayStation 2 y Xbox a suplir esa falta de originalidad. Y años después contaríamos con una versión de Street Fighter 3 Third Strike en PlayStation 2, sobre todo con una edición coleccionista espectacular. Y una versión de Xbox que vendría acompañada del Hyper Street Fighter 2 del 15 aniversario de Street Fighter. Con lo cual, insisto, es uno de los juegos más recordados, es un género espectacular el que tenemos ante nuestras manos y es uno de los juegos que han pasado a la historia del juego de lucha. Quizás no reconocido en Europa y Estados Unidos, en Estados Unidos bastante más que en Europa, pero desde Arcadia Gamers no tenemos ningún tipo de duda en recomendaros que por favor lo probéis, le deis una oportunidad y veáis la gran magia que esconde tras de sí este CD-ROM o este DVD. En este caso Street Fighter 3 Third Strike, que es una de las maravillas jugables de ayer y hoy en nuestra industria.